Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, toca entrevista. Ya sabéis que, bueno, una manera de las que nos gusta, sobre todo, divulgar un poco nuestra escena nacional, aunque hoy va a ser un poquito internacional también, porque la invitada, como habréis leído, Mina Balkur, de la banda Bronze actualmente, pues bueno, está afincada en Suecia, eso ahora nos lo hablará un poquito. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo es que os llegue, ¿no? Que os llegue esa música que tiene, bueno, que nos tiene apasionados, porque el heavy metal es una música que sobre todo es visceral, es apasionada y, bueno, tan apasionada como nuestra invitada. Así que, Mina, un placer que estés por aquí. Un gusto estar por aquí otra vez. Otra vez. Tres en, ¿sí?, en poquito tiempo, ¿eh? A mí cuando me llamas ya sabes que vengo. Sí. Y yo siempre estoy dispuesta. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, como estaba diciendo, apasionada, porque si hay algo que te identifica, es la pasión, ¿eh? Ay, eso me lo dicen mucho. Y ¿sí? Pues sí, la verdad, a ver, cuando hago algo es porque quiero hacerlo, entonces lo hago con todas las ganas. Es que si no, no le veo el sentido. Bueno, pero tú sabes que hay mucha gente que no transmite, que no lo transmite. A ver, igual, pero porque por dentro son un famoso, ¿sabes? A ver, hablando claramente, joder, si haces algo es porque realmente quieres hacerlo. Quiero decir, cosas que no están dentro de tu obligación. Correcto. Si estás haciendo arte, si estás haciendo música, si estás haciendo voluntariado, cualquier cosa que no tengas que hacer en tu día a día, ¿me entiendes? Si lo haces es porque tienes ese fuego. Entonces hazlo bien, coño, hazlo con ganas, hazlo con, que se note que quieres hacerlo. No hay en plan, estoy aquí, hola. Bueno, una vez estamos hablando de esto, yo siempre cuando empiezo tengo en la cabeza alguna cosa, pero termino yendo por otro sitio. ¿Tú crees que se ha perdido un poco la pasión en la industria musical en los últimos años? A ver, el tema del arte, la cultura y todo eso siempre se ha identificado como algo pasional, ¿no? Luego puedes vivir de ella, por circunstancias hay elegidos en este mundo, pues que tienen la suerte de vivir de ello, y ahí ya no sé si continúan teniendo pasión o al final esa obligación, entre comillas, de que sea tu trabajo, se va perdiendo también ese aspecto. Pero ¿tú crees que a lo mejor con toda esa evolución tecnológica, el consumo rápido, cómo se está comportando la industria musical, se ha perdido gran parte de toda la pasión que podía tener en este caso la música? A ver, todo influye, pero creo que no tiene nada que ver para cómo está la situación. Sí que se ha perdido un montón de, digamos, expresividad y naturalidad y ganas. Hay mucha gente que es apasionada y se ven los proyectos que pues le ponen ese carisma y esas ganas y ese, ¿sabes?, cuidarlo como un niño, coño. Y luego, pues a ver, sí que hay un montón de... está todo más plastificado, realmente. Falta espontaneidad y naturalidad. Vivimos en una época pues de un poco apariencias totalmente y de hacer las cosas un poco por cumplir, y sí, como dices tú, el avance de las tecnologías hace todo muchísimo más fácil. Entonces hay mucha gente que está por cumplir, uh-huh, y no, es que no quieren hacer música. Yo no digo que no sean músicos, porque eso ya es otro tema, pero están ahí en una banda, que es de lo que nos compete en esta situación. Y están ahí en plan de, bueno, pues voy un día a tocar y me he visto aquí bonito y ya está, y me voy a casa y me olvido de que tengo una banda. Y es muy triste porque, yo qué sé, me parece un poco cutre. Sí, queda cutre. Un poco superficial en el fondo. Es lo que claro, a ver, siempre ha habido gente que, bueno, pues le puede dedicar más tiempo, más ganas, menos ganas, pero si haces algo, hazlo con, yo qué sé, con esa... Con la pasión. Fuego interno, coño, sí. Y a día de hoy sí que hay gente pues que está como muy acomodada y que no sé, sobran un poco. Hay gente que tiene mucho talento, pero es que son pan mohosos. Sí, son fríos, ¿sabes? Son totalmente distantes. No tienen nada que ofrecer, tocarán muy bien y hacen temas que, bueno, pues teóricamente funcionan dentro del estilo al que quieren apuntar, pero es que no traen nada. Prefiero a alguien que pues tenga menos formación o menos... ¿cómo decirlo? Sí, estén menos preparados dentro. Sí. Sí, menos pulcritud, como quieras decirlo. Incluso que haya unos errores garrafales de lo que quieras, composición o ejecución, o me importa tres cojones. Pero que tenga algo que ofrecer, que tenga, pues yo qué sé, que quiera decir, oye, que esta es mi verdad y quiero predicarla. Y me da igual que sea una mierda de mensaje, que me da lo mismo. Pero que lo hagan con ganas. Correcto. Para mí es eso, vamos. Totalmente, sí. Pero pero eso, como digo, no sé hasta qué punto es el tema de la industria musical. Bueno, a ver, hay mucho, pero es que antes también era en plan de, venga, pues esta fórmula funciona y buscamos otro proyecto que vaya en esta orientación para explotarlo monetariamente. Esto siempre ha funcionado, vamos a ver. Claro. Pero yo qué sé, idealizamos la época de los 80 pues porque había más personajazos. Es que faltan personajazos. Claro, yo aquí siempre, uno de los, para mí, es una perspectiva, una de las cosas que más se ha perdido por culpa en parte de esa evolución tecnológica que hemos tenido, esa facilidad de que hoy en día cualquier persona puede ser músico, en parte por esa tecnología, y que se haya, abierto el mercado a todo tipo de personas. Y cuando ahora estamos hablando de música, pero eso podríamos hablarlo a cualquier otro tipo de dentro de lo que sea la divulgación o dentro de lo que sea el arte o la cultura, se ha abierto mucho pues ese campo, y cualquier persona, ya lo hemos visto, divulgadores, en el caso de youtubers, por ejemplo, o incluso en el mundo del periodismo, podríamos hablar que hay mucha gente haciendo periodismo y no es, entre comillas, yo, por ejemplo. Claro, eso ha hecho que haya cambiado todo también. Y el haber abierto todo esto, hay figuras que han desaparecido. Yo siempre reivindico mucho la figura de la R, ¿no? De ese cazatalentos que existía en los años 60, 70, 80, que descubría una banda joven y decía, hostia, estos tíos tienen algo. Y apostaban por esa banda, iba al sello discográfico, iban donde fuesen, y decían, esta gente tiene talento. Hay que apostar por ellos y hay que empezar a sembrarlos. Hay que darles las posibilidades de que esta música que desarrollan, o un cineasta, lo que fuese, empiece a darse a conocer, ¿vale? Y hay una inversión, hay una lucha, y esa lucha, esa inversión está llena de pasión. Por supuesto que hay dinero, pero es que hay algo más, ¿no? Y todo eso, sobre todo en el tema de internet, en el tema de que hoy en día pues las plataformas digitales pues ya te suben cualquier tema y cualquier persona puede escucharlo, y un poquito el formato físico pues se ha lanzado a perder, ya no hay esa inversión, ya no hay esa necesidad de que haya un producto físico que viaje, que vaya, que haya un fan que vaya a buscarlo, etc. Ha hecho desaparecer gente como esta, como el cazatalentos, y para mí ese tipo de personajes en parte eran fundamentales para la música en general, ¿eh? Sí y no. A ver, vamos a ver. Había muchísimo clasismo también, vamos a decirlo sí, así. Sí, eso también. Lo que pasa que ahora, pues eso, si un niño rico tiene acceso a la tecnología adecuada y a la información adecuada, o tiene contactos o lo que sea, lo tiene más fácil que un pobre vagamundo como yo. Vamos a ver. Que sí, yo me tuve que buscar las castañas para hacer una demo cutre como fuese, o encontrar músicos como fuese, o cualquier cosa. ¿Sabes? Y dentro de que yo tengo unas facilidades que otras personas a lo mejor no pueden tener, pero sí que es cierto que yo estaba en mucha desventaja en comparación a otra gente que tenía ese alcance, ¿no? El tema de los cazatalentos y tal, pues mira, cuando yo empecé, hace tropecientos años, que yo qué sé, tampoco cercano, pero lejano, en Valencia había un señorzuelo que iba pues un poco de cazatalentos, yo qué sé, de promotor, de sí. Quería hacer de todo y era una mierda, pincharle un palo. Y había algunas cuantas bandas que estaban empezando y tal, y solamente hacían versión. Y nosotros estábamos ahí pues con temas propios y tal, y el tío como que favorecía mucho a esas otras bandas y, tenéis mucho talento, vais a llegar a mucho, y les conseguía conciertos y tal. Y nosotros no nos hacían ni puto caso. Y yo me preguntaba, ¿y este tío? Pero no sé, o sea, que tampoco es envidia, pero que no me cuadraban las cosas, quiero decir. Sí. Y ya era un momento de la historia en el que el punto este de los cazatalentos estaba, iba a decir los cazafantasmas, también. Que es parecido. Estaba ya, pues, en desuso, vamos a ver. Eso era decadencia ya, ¿eh? Claro, era la puta decadencia más abominable que te puedas imaginar. Y a día de hoy es que lo que los personajes que van un poco en este rollo de manager de la vida o cosas así. Sí, promotores, es que son unos... Hay gente que sabe hacer las cosas bien y gente que tiene sus ideas y que lo hace por pasión y que además hace negocio y sabe y puede hacer negocio. Pero la mayoría son unos putos cantamañanas de tres que solamente quieren su nombre ahí en mayúsculas y es como, pero si no haces nada. Claro, o sea, sí, en el fondo son gente que se ponía... También es verdad que estamos hablando de años posteriores a esa época, entre comillas, dorada. Pero sí que es verdad, claro, que fíjate una cosa lo que me acabas de decir, ¿vale? Y es, había un Mindundi que iba a los conciertos donde ese tío posiblemente solo quería promover a ese tipo de bandas, y si son tributo, pues prácticamente le garantizan una serie de público por el mero hecho de que sean tributos de la banda que sea, bastante famosa que sea. Sin embargo, una banda original que tenga sus temas, si es un promotor de estos de chicha y nabo, vamos a decir, pues le llama más la atención una banda de tributos y tal, ¿no? Pero lo que te estoy comentando y lo que es clave en lo que tú me estás diciendo es que es un tío que va a conciertos. Hoy en día lo que hacen es ir a esas redes sociales, ver la cantidad de fans que tienen, van a plataformas digitales, la cantidad de escuchas que tienen, son a lo mejor artistas independientes y seguían ahí. Esa figura ya no hace falta, lo que hace falta es un tío que esté hurgando por las redes, que sea de un sello, por ejemplo, y punto. Sin embargo, cuando antes había un tío de estos que se pateaba todos los locales, sí, estaba viendo la realidad de una banda, si sonaba bien o no en directo, cómo conectaban con el público, y eso sí que es lo que se ha perdido en los últimos 20 años. Ese es tío que se plateaba las cosas. Les importa tres cojones. Si hablamos ya y extendemos con... A ver, yo ya sabes que abogo mucho por la independencia y por manejar tus cosas tú mismo y todas esas cosas y ser, pues eso, una banda independiente, un artista independiente, porque es que ahora mismo la figura tanto de manager como de un sello o lo que sea, no tiene sentido, es que no tiene sentido, de ninguna manera. La única figura que puedo respetar incluso para bandas así más pequeñas es un booking agent, una figura que esté con, que te consiga conciertos. Eso sí que lo veo más más esencial. Sí, un tipo esencial. Con contactos en el fondo. Más o menos. Y no solo con contactos, sino con la capacidad, organización y experiencia de poder decir, venga, os voy a hacer esta ruta, ¿sabes? La viabilidad. Que ya tiene sus sellos, como se dice, salas, o lo que sea, o festivales o tal, y te hace un poco pues el viaje y ya está, sí, ¿sabes? Entonces, bueno, es como, pues te estoy pagando un servicio, pues igual que antiguamente los viejos iban a Benidorm e iban a una tienda a contratar el viaje. Correcto. Pues un poco así, yo lo veo un poco el equivalente. Sí, sí. Es más complicado montarte un concierto, pues porque hay muchas cosas que tienes que contrastar, que no te coincida con otras fechas, que las salas estén disponibles, que haya furgoneta, un montón de cosas. Claro. Entonces es la única figura que a día de hoy respeto. Claro. Pero los sellos del pim pam pum, los managers de mierda y toda esa gente se pueden ir a tomar por el culo, pero muy fuertemente. Hay sellos que son buenos. Hay managers que son buenos, pero la gran mayoría de papanatas que están en esta industria, sobre todo a nivel más underground, es que son unas sanguijuelas asquerosas que no saben hacer la O con un canuto, simplemente quieren alimentar su ego, les importa una mierda a los artistas, y es que se preocupan más de que su nombre aparezca en mayúsculas antes que la banda que están... o el artista al que están promocionando. Es que es muy triste, es que se ve cada cosa. Se ve, hay mucho. En fin. Bueno, es una cosa que aquí en Rock Entre Amigos siempre hemos discutido mucho, ¿no? Cómo está hoy en día en la escena en general y cómo lo que antes servía para bastante, que era un sello discográfico u otras cosas, cómo ha ido perdiendo su sentido y se han convertido realmente en lo que tú has dicho. La mayoría de ellas, no vamos a decir todo, sanguijuelas, ¿no? Que lo que hacen es exprimir a la banda y les importa una mierda que luego ese producto llegue al cliente, cliente, entre comillas, ¿no? Al fan, al seguidor, o a esos posibles fans o seguidores, porque hay que luchar para que se conozcan. Claro, efectivamente. Incluso aún más, es que hay mucha figura que lo que hace es sabotear. Porque vamos a ver, esto de cara a la galería, ¿no? Pero dentro es un poco competición. Quiero decir, si ellos lo toman como un negocio y cierta banda o cierto lo que sea, supone que ese promotor o ese manager o esa mierda de label, sello, lo que sea, puede perder el gancho, ¿no? Unas ventas o una fecha o lo que sea, te van a hacer la puta vida imposible. Sí. A ver, esto es un... Es que esa es la parte que no se cuenta, claro, ¿sabes? Es una selva. Sí, a ver, si esto es una selva. Es una selva que luego son los que más predican con... ay, que somos la hermandad del metal, la nación del metal, bla, bla, bla, hermanitos todos, y son los putos peores, es que son despiadados, asquerosos, sí. Y no se dan cuenta de que realmente si el ecosistema funciona de una manera sana, correcto, coño, va a ser muchísimo más beneficioso para todos. Lo importante es tenerlo sano y limpio. Efectivamente. Y no, ¿sabes? Pero es que, de verdad, son los que se están cargando todo. No, es que es así. Y bueno, durante todos los años que estamos con Rock Entre Amigos, pues la verdad es que es una cosa que se va viendo y se va sufriendo. A ser un poco positivos. Mira, ah, sí, no, sí, aquí, pues lo que digo, vale. Pues que hay que tirar un poco por, pues, si tú quieres hacer las cosas, saber que no tienes que depender de toda esa gente asquerosa. Esa es la ventaja de hoy en día. Esa es la auténtica ventaja de hoy en día, de que poder llegar a todos los sitios, tienes que luchártelo. Tienes que saber que esto no deja de ser una jungla en el sentido de que está lleno de seres, de animales, de lo que sea, y hay mucho, y hay una saturación y todo, y es difícil que te conozcan o tal, pero hay posibilidades. Claro. Así es. Yo soy una luchadora nata y siempre he pensado, vamos a ver, soy una inadaptada social, soy una loser de la vida. Sí. Una oveja negra. Oveja negra y todo lo que quieras, pero vamos a ver, si hay 8 billones de personas en este mundo, alguna habrá que le guste mi mierda. Claro. Entonces tengo que llegar a ellos. Así es. ¿Y tienes posibilidades? Pues ¿tienes bueno, posibilidades? Claro, claro, a mí, pues si me cuesta más, pues bueno, pues llamaré a más puertas. Aquí como los vendedores de las enciclopedias. Exacto. En los 90. Hostia. A mí me vinieron cuando yo iba a hacer la comunión y me picaron en el timbre y me colaron una enciclopedia. Simplemente porque yo quería una cadena de música. Pues mis padres lo compraron y me lo regalaron por la comunión. Esa era la forma de meterte una enciclopedia, un DVD, un vídeo VHS. Totalmente. O un equipo de música o lo que fuese. Y ahora que me has hablado de eso, Mina, ¿cómo se te mete el virus del heavy metal? Porque tú no vienes de los 80. Tú eres no. Joven... Por tanto, naces y estás un poco... Bueno, vamos a ver, joven en cuanto a comparaciones. Decir que mucha gente piensa que estoy en mis 20s tempranos y no, yo tengo 33 años. Pero eso es como Jesucristo, una niña. Y en el sentido de que, claro, tú naces y evolucionas en la época en la cual, vamos a decir que el heavy metal está en los momentos más bajos. En la peor. Claro, peor. Claro. Pero no musical, sino de comercialidad, de fama, porque continúa siempre habiendo, y los 90 siempre lo hemos hablado aquí, son joyas absolutas todo lo que nacen en los 90 dentro del heavy metal, vamos a decir, más tradicional, más clásico. Pero claro, no es una época fácil para que una chica como Nina entre en este mundillo. Es más fácil entrar en otras tendencias dentro de lo que es el metal, ¿no? Porque estamos hablando de la época del grunge, de la época del industrial, de la época del nu metal, de la época de los metales extremos, y el heavy metal tradicional se queda ahí en un ostracismo bastante chungo. Los Maiden pasan mala época, Judas Priest, pues ya vemos que roja, bueno, ya lo que sabemos todos, ¿no? Y sin embargo, Mina se convierte con el tiempo en un estandarte dentro de lo que es el heavy tradicional como persona, vamos a decir, como filosofía, entre comillas, de vida. Pero ¿cómo sucede eso? Claro, a ver, yo me crié en los 90, o sea, yo nací en el 90, entonces me comí toda la década de los 90 y de los 2000 totalmente. Como España estaba un poco atrasada, vamos a ver. Que ha sonado los... de maravilla. Vamos a me imagino la película de los Santos Inocentes ahí. Un poco, vamos a ver, yo me crié en la España vaciada de Castilla y León, claro. y es cierto que con gente que ha vivido también en España vaciada en otras zonas, bromeábamos mucho con los Santos Inocentes, porque es una película que, joder, parece que es del año de la polca, pero es que en la España más rural todavía era así, un poco, sí, sí. Muchas cosas eran así. Entonces yo me he criado en... Yo me comparo mucho con Conan de Cimeria, porque se crió ahí en una mierda de aldea y luego, claro, va al mundo civilizado y el hombre es como, a ver, estoy súper cualificado para esto aquí, siendo humilde, pero no encaja en ningún lado, entonces yo no encajo en ningún sitio, pero bueno. En esa época, a ver, yo vivía en un mundo en el que no tenía conexiones que estuviesen... Que les interesase la música o nada. O sea, es que no había nada. Los programas que había en la 1 y en la 2 de la tele, porque eran los canales que tenía yo, ¿vale? Entonces veía música así y escuchaba los 40 principales, que era lo que había. Claro. Mi primera exposición al heavy metal tradicional, ojo, cuidado, es el de los dibujos animados. Ostras. Porque, como decía, en los 90 todavía había un arrastre de los 80 y yo creo que la manifestación más poderosa que había eran las intros de los dibujos animados, como los Motorratones de Marte, ¿vale? Que la banda sonora es de Jeff Scott Soto. Ostras, eso no lo sabía. Yo es que soy muy friki del mundo de los dibujos animados de los 80 y 90 y las bandas sonoras de heavy metal, o sea, exclusivamente heavy metal, porque se retroalimentaba de una manera muy importante. Entonces, yo estaba obsesionadísima con esos dibujos cuando tenía 3 años, pero no concebía Pitos Mandanga. Y los tíos iban vestidos con chupas de cuero y con sus botas y con sus, ¿sabes? O sea, llevaban pintas de heavies. Sí. De heavies macarras. Sí. No de heavies. De heavies macarras, que es lo que. Eso. Heavy metal. Y claro, pues ahí ya he dormido el asunto, porque ¿qué había? Yo no tenía exposición a música, ni siquiera rock, en los 90 o tal. Entonces ya en mi adolescencia, ya de casualidad, pues encontré Iron Maiden y encontré precisamente Blood Brothers de Brave New World, y ya ahí fue como, cuidado, que esto es lo que yo andaba buscando, porque claro, yo luego estaba descubriendo canciones sueltas, no discos enteros, porque no tenía acceso a ello, vale, yo me lo estaba descargando en internet, y cuando estaba escuchando cosas básicas como... Guns N' Roses, ¿vale? Lo más básico. Dice, hostia, que esta canción la había escuchado yo en una película y resulta que estaba flipada en esa época, pero no sabía qué era. O The Trooper, que digo, hostia, esto yo lo he escuchado en algún lado y estaba obsesionada, pero no sabía de qué. ¿Sabes? Cosas así como más comerciales y cosas menos comerciales, que de repente es como, yo lo había oído, pero no sabía dónde y no sabía qué era y no sabía cómo acceder a ello. Y ya cuando, con el internet más cutre y primitivo... Ya empiezas a buscar, que es que no existía ni el internet, es que la gente ahora lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. O sea, tú, por decirlo de una manera, lo descubres por ti misma, no hay un entorno en sí. No, yo que no tenía te pueda... ningún entorno. Claro, yo no tenía amigos, yo no tenía. Vivía en un pueblo de mierda, ¿vale? Con 40 personas. Pero me estás hablando que tendrías 11, 12 años. Sí. Hostia. Sí, yo tuve internet muy pronto, por eso, porque vivía en un pueblo de mierda. Y entonces, como no había manera de sociabilizar, yo no tenía amigos, ni en el instituto, ni nada, ni pollas, ni hostias. Yo era la marginada, la maltratada y la todo, o sea, no, yo muy, muy todo así. Entonces, yo tuve internet desde muy pronto. Primero tuvimos un módem, que era pues acceder a internet de manera cutre, y ya está, no era un ordenador, era un módem. Y en ese momento es que no había internet, entonces no se podía ver nada. Yo me acuerdo de ver vídeos pues de estos que eran 3 segundos, que era una cosa graciosa de un bebé bailando, ya está. Nada más. Pero cuando ya consigo mi primer ordenador y ya teníamos internet, pues sí, yo tenía unos 11 años, 12, y lo encontré de manera totalmente fortuita. Y sí que no me acuerdo ni cómo, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que cuando empecé el instituto, me hicieron un comentario y me dijeron, ¡ay, eres siniestra! Y yo digo, ¿y eso qué cojones es? Claro, no tenía ni idea. Claro, a mí me luego, posteriormente descubrí lo del gótico gracias a eso. Y claro, descubrí un montón de bandas. Pero nunca terminé de encontrar mi nicho en las... Me gustan muchas bandas góticas, y hablo de góticas antiguas, no de tal. Pero cuando encontré el heavy metal fue como, hostia, esto es lo que realmente me llama. O sea, ¿sabes? A mí Sisters of Mercy me flipa, pero ahí se acaba el catálogo de bandas que realmente me entusiasman dentro de ese sonido, la verdad. Me gustan muchas, pero no soy una fanática de la muerte, vamos a decirlo así. Pero yo encontré Iron Maiden y me flipé, pero vamos, vivísima. Sí que es cierto que cuando yo era adolescente, lo más fácil de encontrar, claro, ya ahí escarbando un poco, pues ya mi padre me estaba comprando las revistas de turno que había, que eran una puta mierda, como la Metal Hammer o... Sí, las que habían, las tres típicas. Claro, y yo decía, pero esto qué mierda es, ¿sabes? Y yo cada banda que veía ahí escrita intentaba buscar algo. Yo todo lo que escuchaba en la radio que sonaba medianamente así, lo grababa en el puto Walkman y me la grababa 30 veces, pero es que no era lo que yo estaba buscando, claro, de ninguna manera. O yo qué sé, es que por las mañanas... en la tele se pillaba como medianamente ahí todo pixelado y cutre un canal de yo que sé dónde, de un sitio rarísimo, que ponía algunos vídeos musicales y yo estaba ahí escarbando a ver si encontraba algo, pero es que no había nada. Claro. Entonces, es pues que, eso. Claro, es que estás hablándome, tú descubres el heavy metal prácticamente en los 2000s. Claro, y esa época es que ya empezamos a tener una transición de televisión, incluso de radio, muy decadente para nosotros, ¿vale? Durante los 80 y los 90 vamos a decir que la música que se divulgaba en la radio y en la televisión era muy variada, ¿vale? Tenía una exposición, un abanico de estilos musicales que te podías encontrar, no vamos a decir metales muy duros, ¿no? Pero sí que te podías escuchar bandas perfectamente, pues en aquella época, Europe o Bon Jovi, eso lo he contado muchas veces, y luego te metían pues cualquier cosa de pop normal, cantautores o lo que fuese, ¿no? Son los 2000, ya es más difícil de ver. Yo recuerdo un programa de televisión que hacían por la mañana, que eran simplemente vídeos musicales. Esto sería en los 90. Y eran... Se llamaba el programa Vídeos Encadenados, me parece. ¿Vale? Y entonces lo que hacían era meterte extractos de vídeos de todo tipo de música, ¿vale? Y te lo hacían más o menos por estilos, ¿vale? Entonces a lo mejor te metían 10 vídeos musicales de 30 segundos que iban encadenados de tecnopop. Luego hacían un corte y te metían 10 vídeos de 30 segundos de heavy metal y luego de otro estilo musical. Y eso eran todas las mañanas. Y te levantabas y eso lo hacían, me parece que eran la 2. Te lo comento porque... Antes pues, había... Pues nunca lo vi. Sí, sí, pues me parece que estaba, dime. Estaba obsesionadísima con cualquier cosa, porque claro, yo no tenía acceso a nada, yo era consumir libros o la televisión, claro, porque es que no había nada, hasta que tuve ya internet, no había nada. Entonces yo todo lo que había en la tele, si mi abuelo veía algo que era de música, me lo decía, porque además mi abuelo estaba flipado también con la música. Entonces yo me veía el conciertazo... en la 2, los sábados por la mañana me venía música así, me veía todo lo que podía de música, me lo metía ahí, que claro, yo me acuerdo música así, no sé si te acuerdas de ese programa, claro, era todo playback. Claro. Sí, música así, por ejemplo, es el que sustituye a Rockopop, Tocata y todos los que eran 80 y 90 para mí. Sí, pues yo es que dejaba de hacer absolutamente todo, o sea, mi madre sabía que eso era sagrado, que yo me ponía a escuchar eso, y me lo veía de principio a fin. Y al final, más adelante en los 90, la última sección era un puto DJ y me ponía mal. A mí me ponen mala literalmente, es, o sea, no, es no, los bajos de ese tipo de canciones me afectan mucho físicamente y me pongo físicamente mala. No es que diga yo, ay, que no me gustan, no, es que me afecta físicamente. Y me lo veía en plan de, joder, es que es el único acceso a música que tengo. No entiendo por qué le gusta a la gente esto, pero yo me lo veo. Yo estaba ahí con 6 años, con 7, y me lo tragaba. Y todo lo que podía encontrar me lo zampaba. O sea, los dibujos estos también de la banda de Mozart, es que me lo zampaba. Todo lo que tuviese que ver con música, estaba yo ahí obsesionadísima. O sea, estamos hablando en ese momento, un amante de la música en general. Todavía no estaba, claro, todavía no había seleccionado, claro, claro. Cuando era una niña, es que no tenía dónde escoger. Entonces todo lo que me llegaba de música intentaba, y no me gustaban muchas cosas, pero era como, es lo único que tengo. Y luego ya cuando descubrí el heavy metal fue como, ja, ja, ja, esto, y ya claro. Excavar obsesivamente, pero obsesivamente. Y claro, ¿qué pasa? Que en aquella época, pues como te digo, el internet no estaba construido, había muy pocas webs, y las webs que había eran de fans que recopilaban información, y hacían su propia versión de la biografía de las bandas o lo que fuese. Pero es que yo en esa época no hablaba idiomas y no había traductores, no existía Google Translator, claro. Ni hostia. Yo, mi primer traductor de inglés que tuve fue porque en el instituto me mandaron a hacer una traducción de un libro, y yo tenía bastante buen nivel de inglés, pero el tío decía que no, que yo hablaba como el puto culo y que no. Entonces, mi ordenador tuvo un virus, lo tuvimos que formatear, y cuando estábamos en la tienda dijo mi madre, oye, ¿y tendrás algún traductor o algún algo? Y me pasó un CD pirata el señor de la tienda con un traductor. Entonces yo utilizaba eso para intentar saber qué cojones había en las biografías más elaboradas, porque es que eso ya se me escapaba para una cría de 11 años, 12 años, lo que fuese. Y ahí, pues moneando, y me metía en webs finlandesas, en webs rusas, todo lo que podía, y no entendía ni papa. Es que ni papa, ¿qué cojones voy a entender? Si no lo entiendo ahora, ¿qué voy a entenderlo yo de adolescente? Pero me guardaba todas las demos cutres que había, porque en esa época te metías en las páginas y sonaban las canciones y las podías como medio descargar, pero eran 30 segundos y cosas así muchas veces. Todas las cutradas que había, yo me lo guardaba todo. ¡Qué fricada! Eres muy friki, eres muy friki. Soy una puta friki, pero bueno, eso ya lo sabes. Eso es bueno. Pero bueno, a lo mejor hay mucha gente que está ahora descubriendo a Mina. Ay, sí, a ver, yo hago heavy metal porque necesito heavy metal. Y yo, claro, como quiero consumir heavy metal, pues hago heavy metal que yo consumiría. Efectivamente, ¿sabes? Bueno, a ver, yo necesito el heavy metal para mi vida casi diaria. Claro, claro, claro. Por eso tengo también la web y claro, todo, que es muy... mucha gente pues no la visitará ni nada, pero yo para mi, bueno, para mi banda... Una vez estás, si te hace falta... tiene bastantes visitas. Y tiene, ¿sabes? Tiene bastantes visitas para lo que es a día de hoy. Estoy sorprendida y estoy muy contenta con el resultado. Pero mucha gente dentro de la industria, muchas bandas, te dicen, ¿para qué cojones voy a querer yo una página web? Coño, pues porque ¿qué vas a ir? ¿A Metal Archives, que tienen todo equivocado? Sí, incompleto. Sí. Claro. O que ponen, que te añaden de repente 30 proyectos en los que no has estado. Es que he visto unas barbaridades sobre mí. Que digo, pero bueno, es que en IMBD, que es una página de películas y esto, sí, hay un señor que me ha puesto que mi filmografía es un vídeo que se titula en inglés, tengo COVID de nuevo, porque hice un vídeo en mi canal. Y te lo han colgado ahí. Y me lo han puesto ahí, me como ponen, directora, Mina, protagonista, Mina, guión, Mina. Y es como, pero que es un vídeo que hice actualizando porque tuve COVID otra vez. Por favor, o sea, entonces, una página web, pues ya está, pues más pues concentrado, una carta de presentación. Claro, claro, y el sitio directo donde coger información de Mina. Exactamente, es que, o de la banda, viable. Claro, mucha gente a día de hoy tiene la confusión de, Bronze es una banda nueva porque pitos y mandangas. No, no lo es. No lo es, vete a la web y lo ves y ves la información. Es una banda que ha cambiado de nombre. Efectivamente. Puto pelota. Así es. Y, como tantas bandas, que han habido bastantes que han hecho eso. Unos se los han acortado y otros han cambiado el nombre. Eso ya llegaremos. Mina, vamos. Sí. We'll be right back. vamos con esa mina que ha descubierto, en este caso tú nos lo has comentado, los Maiden. Te cambia un poco la vida en ese aspecto, te cambia un poco. Totalmente. O te la cambia toda. Y sí, claro, ese virus ya está inoculado, aparte del COVID que tuviste más tarde en la película esa. Claro, y a partir de ahí, esa mina, ¿cómo empieza a cambiar en el aspecto de ver la música como algo de, entre comillas, disfrute y consumo, a incluirla ya en algo más serio? ¿Cómo se produce esa evolución? ¿Cómo tú vas descubriendo bandas? Y al final sale esa mina que quiere formar una banda, quiere ser cantante. ¿Cómo se produce todo eso? A ver, yo de pequeña ya estaba ahí con instrumentos de juguete, totalmente de juguete, moneando y tal, pero nunca tuve ni formación. O sea, yo soy autodidacta para absolutamente todo lo que hago en mi puta vida. No tengo estudios de nada, oficiales, ni nada. Entonces, la música yo lo he aprendido por mi propia cuenta. Yo de pequeña estaba con un tecladillo de juguete jugando ahí. Tenía mi batería de juguete que se reventó a los dos días porque le pegábamos como unos cavernícolas, tanto mi hermano como yo. Sin doble bombo, ¿no? Eso. En aquella... No. No, como el Nico, pues ahí. Que no tiene doble bombo. Y luego más tarde, los Reyes Magos, ¿vale? Y todo eso. Yo ya no creía en Reyes Magos ni nada porque yo era muy espabilada. Bueno, pero es que yo los decía, Reyes Magos no lo tendrían tan fácil llegar a España vaciada, ¿eh? No, a ver, estaba el Prica, ¿sabes? Pero nos llegaba el catálogo del Prica, que era la institución más grande de la comarca de Palencia. Pero vamos, totalmente, la gente se acuerda. Si me está escuchando algún palentino, sí, y digo Prica, yo pues también, me yo también lo conozco. Totalmente, sí, pero quiero decir que en la provincia de Palencia, el Prica era algo, vamos, enorme. Vamos, está en nuestros corazones. Y nos mandaban el catálogo. Y entonces había una sección en la que había instrumentos de juguete. Y yo, muy cuca, diciendo, ay, pues mira, pues yo pido la guitarra eléctrica y mira a mi hermano, ¿eh? Y tú te pides esto, y entonces, como los dos queremos, nos formamos una banda. Y yo ahí, pero no teníamos amigos, no teníamos nada. Entonces era como, yo le convencí a mi hermano como que era su idea, pero era mi idea. Y ya eventualmente, los Reyes Magos nos trajeron una guitarra que era de juguete. Y mi abuelo, como te digo, era muy... venía de una familia que siempre había tenido acceso a la música. La verdad es que en esa parte, bien. Y eran un montón de hermanos y cada uno pues tocaba pues el piano, el acordeón, la armónica. Mi bisabuela, fíjate, en esa época, era profesora, o sea, terminó la carrera de piano. Que eso para una mujer en la España vaciada en aquella época, flipas. O sea, sí, era, bueno, pues una persona especial y en un entorno especial en ese momento. Y mi abuelo le decía a mi madre, joder, pero mejor un instrumento de verdad, comprarles un instrumento, claro, de verdad, ¿sabes? Pero bueno, teníamos la de juguete y entonces se desafinaba y no sabíamos cómo afinarla ni nada. Pero bueno, intentábamos hacer nuestras cosas y tal. Y luego ya a la adolescencia, pues ya empecé a pedir mis instrumentos de verdad. Y cuando tenía 13 años yo dije, ah, pues para mi cumpleaños, si me dais para elegir, pues una batería. Uh-huh. Y mis padres súper humildes ahí, viendo a la tienda de música de la ciudad. Y fuimos allí y dicen, ah, pues una batería para la cría. Y no tenían dinero para eso, los hombres. Claro, eso. Entonces me compraron una batería, que era la más barata, y no pudieron comprarme platos. Hostia. Entonces yo estaba ahí y estaba en mi habitación con la batería, en mi habitación. Era una casa de pueblo, entonces podía hacer ruido. Pero yo estaba muy tímida, no sabía cómo cojones hacer nada con la batería, no tenía ninguna guía, no tenía nadie que me enseñase ni nada. O sea, te pones ahí con ese monstruo de instrumento y dices, ¿qué cojones hago? Sin platos ni nada. Entonces hice poco. Y ya después de muchos meses me consiguieron los platos, pero no hice mucho con la batería, la verdad. Bueno, claro, al final te decantas, entre pito y falta, a cantar. Que te cuento toda mi evolución. Claro, aquí, sabes que soy una cotorra. Sí, sí, sí. Tenía, esto es cierto, tenía un teclado, un Casio, que lo quiero con toda mi alma, que no lo tengo, pero me lo voy a volver a comprar. Ahí a lo David Face. Si es que, claro, me venían las influencias ya. Ya estaba ahí. Beginner style a tope. Si es que soy una true. ¿Qué quieres que te diga? Yo estaba ahí en los 90 con mi piano, con mi teclado cutre. Porque en la clase de música pues nos mandaban eso, nos mandaron un teclado y todos llevaban su teclado cutre de una octava, era una octava nada más, o sea, o dos octavas como mucho, y mi padre dijo, pues no, pues yo le compro uno grande, y yo iba con un monstrenco ahí de cuatro octavas, que para una cría, que yo era pues petit size, yo era enana, pues iba yo con mi teclado un jueves cada no sé cuánto y es que no podía con ello. Y la flauta y todo, pues yo ya tocaba esas cosas en plan de obsesión total. O sea, a mí me mandaba la señora de música, que tenía menos talento la tía, bueno, eso es otra historia. Nos mandaba a aprender Titanic y yo estaba ahí obsesionada tocando Titanic a tope con mi si bemol y todo. O sea, no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, pero yo lo intentaba, ¿sabes? Una obsesa. Y eso. Eso te cría. Bueno, la batería, eso. Me la regalaron cuando tenía pues como 13 años o así, creo que fue. Y al año dije, a ver, vamos a ser realistas. La batería aquí está abandonada, yo intento tocar, no sale nada, no sé cómo hacer la O con un canuto, porque no tengo guía. Pues voy a intentarlo con la guitarra. Y le pedí a mi madre una guitarra y un curso de CCC 902-2021-22. Me compró ese curso que venía la guitarra, porque no sabíamos dónde conseguir una guitarra ni nada. Claro, venía incluida, una guitarra española. Claro, ¿no? Simplemente por eso. Es que era a lo único que tenía acceso. Entonces, me compraron la guitarra. Y yo toco en tinta. Hice los primeros exámenes y todo bien, todo muy bien. Pero claro, ya nos metemos en materia a tocar las canciones y la mierda del curso solamente tenía canciones de los putos Beatles que me dan un asco que no... Es que no puedo con eso. Entonces, mal. O sea, yo no estaba interesada en eso. Yo sacaba mis melodías de Maiden, sacaba mis Fear of the Dark cutre y cosas así, de oído, totalmente de oído. Y llegó un punto en que la cuerda de la guitarra, la más aguda en mí, se me jodió. Y ya no había llegado yo al punto del curso de cambiar las cuerdas. Entonces, como no tenía guía, ni tenía nada, ni tenía cuerdas, porque no tenía acceso, pues la guitarra se quedó aparcada durante muchos años. Y entonces ya dije, venga, ¿me voy a atrever ya por fin a cantar o no? Tenía un pavor que flipas. O sea, yo siempre había querido cantar, pero no me atrevía. Y ya empecé yo ahí a cantar, cutremente, en mi habitación, fingiendo que no me oía nadie, que yo sabía que me oían y me daba una vergüenza porque en mi casa había 6 personas. O sea, yo vivía con mis abuelos. Era grande la casa, pero ahí había mucha gente. Y yo sabía que me oían. Pero yo fingía que si la puerta estaba cerrada, sí, no me oía nadie. Y me grababa en mi Walkman, que luego posteriormente tuve uno con grabadora, Y me lo escuchaba y decía, joder, qué palo hago. Pero mal. Y probando. Y ya, pues bueno, pues ya decidí, venga, si esto es lo que quiero hacer. Claro. Y ahí, tirando, y ya está, intentando conseguir gente. Pero claro, un adolescente de mierda, en un ambiente de mierda, es que no había gente que se hubiese interesado en... Es que no sabían ni lo que era la música. Entonces, sí, bueno, pues ahí. Pero yo me empeñé en que iba a ser una rockstar... Y aquí sigo empeñada en la fantasía. En el intento. Bueno, lo importante es que nos has contado un poco esos pequeños pasos para una niña, pues que todavía no bueno, con toda la inocencia del mundo, porque es lo que hay que decir. Cómo va descubriendo eso, sobre todo nos has comentado el punto clave de Maiden y el punto clave de esos instrumentos que tú empiezas a tocar, pero eso es una cosa. Y luego está... que incluso en entrevistas he escuchado decir que para tú poder formar una banda te cambiaste de lugar para vivir porque yo soy una nómada, una nómada, sí. A ver, yo siempre he sido muy decidida, como te digo, para empezar, pues eso, me crié en un pueblo. Luego fuimos a Palencia, ¿vale? Es una ciudad muy pequeña, pero tiene más... No sé, según me mudé, fue un universo para mí. Digo, joder, de repente encontré... gente que era un poco más afín, eran punkis, pero bueno, no tenían ni puta idea. Yo les intentaba convertir al heavy metal. Yo les enseñaba cosas y decían, hostia, pues este tío canta muy bien. Y yo diciendo, pues este es Dio, es tu nuevo Dios. No lo sabes, es tu nuevo. Entonces yo les intentaba convencer y tal. Les intentaba fichar para mi banda imaginaria y esas cosas. Y fantaseaba mucho, ¿sabes? En plan, este va a ser para el bajo, este para la guitarra. Este... No tenía ni idea. Pero yo decía, pues van a aprender porque lo digo yo. Pero no. Entonces me costó mucho y... La primera formación de la banda sí que fue en Valencia, pero es que nunca llegamos a tener miembros como para funcionar bien. Cuando estuvimos una época en la que podíamos dar conciertos, porque un colega nos ayudaba con la batería y tocaba en directo, es que duraba muy poco, entonces era como, joder, yo tengo planes a mayores. Entonces digo, a tomar por culo, me voy porque necesito encontrar músicos. Y me piré para Madrid con una mano delante y una mano detrás para encontrar músicos, porque era lo que quería hacer. Es que, claro, ese es el problema principal de formar una banda, ¿no? La estabilidad de los miembros. La mayoría de bandas con las que abre, sobre todo los primeros años de una formación, prácticamente es cambios constantes. Luego, lo que hemos hablado, venías de una época relativamente que no había sido muy buena para el heavy metal, sobre todo el tradicional. No. Aunque sí que es verdad que Cramp, que tú siempre pones más o menos la fecha en la cual da inicio la vida de Cramp, es en el 2010. Por decir algo, sí. Sí, pero... sí, es el 2010. Vamos a decir que es como Jesucristo, ¿no? Que no sabemos exactamente cuándo nació. Pues sí. Cramp, pues es parecido en ese aspecto. Pero lo importante, si ponemos como fecha que Cramp empieza a ser algo vivo, es en el 2010. Claro, recordemos que es verdad que los 90 son muy jodidos para este tipo de metal que nosotros hablamos, pero en el 2000, que es cuando tú descubres toda esta música, hay una especie de pequeña revolución, sobre todo encabezado por las grandes bandas que empiezan a volver un poco a su época antigua, sobre todo recuperando sus miembros clásicos, y tú empiezas a descubrir todo este metal en una época de nuevo de cambio. Recordemos que en los 90 la mayoría de bandas clásicas pasan por una época jodida, hay grupos que cambian el estilo musical, otros pierden los miembros clásicos de ellos y entonces musicalmente pues pierden cierto punch, y los 2000 es ese cambio, Mina, y tú vives todo eso. ¿Cómo fue para ti? Pero no lo vivo. Claro, eso es lo que quería decirte yo, porque tú descubres de nuevo esas bandas ya con sus miembros clásicos y habiendo vuelto un poco... O ese intento de volver a su época clásica. No te creas. Es que ten en cuenta que yo vivía muy aislada. Entonces la información que me llegaba a mí no era la del mundo real. Ya. Hay muchas cosas que... Pues, por ejemplo, Maiden sí que lo descubrí con Brave New World. O sea, que estaba más al tiempo. Y luego hay bandas como Hammerfall que eran pues más cercanas a lo que estaba viviendo en ese momento. Y otras bandas que pues... en ese momento eran enormes, como Nightwish y cosas así, que, por cierto, cuando yo intentaba cantar, lo único que tenía de referencia eran bandas como Nightwish. Ahí quería hablar yo también de eso. Claro, por lo de ser una tía y tal. Y yo empeñadísima por mis cojones que iba a ser un tío, un Bruce Dickinson, que a mí qué cojones me estaban contando, a mí un Eric Adams. Entonces, las bandas que yo estaba encontrando, o bien era material súper antiguo, porque yo es que lo que podía escarbar. Claro. O bandas que se habían mantenido de una manera más homogénea, digámoslo, que la gente puede decir lo que quiera de los Manowar de esa época, pero me suda los cojones. Ellos seguían haciendo música de heavy metal, punto. De mayor o mayor pito, ya es otro asunto. Pero Manowar siguieron ahí. ¿Qué cojones me estás contando? Un respeto para Manowar. Y eso, muchas de las bandas clásicas, clasicotas, las descubrí mucho más tarde que otras más oscuras. Es que era lo que podía poner mis tarpas, claro. ¿Sabes? Yo no, es que no había ni orden ni concierto. Entonces conocía a lo mejor bandas muy muy underground mucho antes que Judas Priest, tardé en conocerlo bastante, claro. Porque me parecía una mierda de nombre. Ya, yo te cuento la historia. Yo pues tenía mis bandas en mi colección y tal, en mis CDs grabados caseramente. Y me acuerdo un día en el instituto, cuando yo tenía pues 15 años, 16, no sé, y había otro que era el Mini Heavy, le llamaba yo, que estaba ahí como explorando y tal, y no hablábamos mucho, pero un día me dice: ¡Ah! ¿Y conoces a Judas Priest? Y yo digo, sí, sí, no tenía ni puta idea, pero yo me marqué un farol ahí, que no suelo hacer esas cosas, pero yo qué sé por qué lo hice. Pero me acuerdo muy bien de ese día que estábamos fuera de la clase y me lo soltó. Y dice, sí, sí, ah, bueno, Painkiller me flipa. Y yo ahí anotando mentalmente, Painkiller. Yo llegué a mi casa y me acuerdo que iba, de 16 años tenía, porque iba a ir a mi primer concierto de Iron Maiden. Y yo me iba a ir a Barcelona, que mis tíos vivían allí, y estaba preparándome yo para hacer un viaje en avión ahí sola y tocateta de mierda. Y de repente, pues digo, pues voy a buscar la mierda esta. Y yo probando, porque no sabía cómo se escribe, la verdad. Y ya encontré eso. Y yo ido flipada corriendo por el salón. Y mi madre, pues ya no, normal. Pues a ver, estaba acostumbradísima a toda la vida, pues ya está. Y yo ahí flipándomelo. Y ya está. Y así es como descubrí Judas Priest. Pero pues ya está. Pero bueno, muy tarde. Pero... comparado con otras bandas. Momentos imborrables. Es que ese tipo de descubrimientos, yo podría contar también unos cuantos en los cuales descubres una banda cuando menos te lo esperas y te cambia también un poco, forma parte de tu vida, claro. Sí, descubrí el Painkiller pues cuando tenía 16 años, pero no presté atención a... porque me parecía un nombre cutre y porque Painkiller no me parece lo mejor en cuanto a heavy metal tradicional. Entonces no era lo que yo quería escuchar. Era demasiado... A ver, Painkiller no es heavy metal tradicional. No lo es. Claro. Sí, en la época. Vamos, ya tenemos a Jeff Waters, que en su época estaba girando con Annihilator sí. Judas Priest, y dices que nosotros éramos considerados thrash metal, que no lo es, pero bueno. Y Judas Priest se los comía con patatas porque era un sonido mucho más allá. Claro, entonces yo descubrí eso cuando yo lo que quería era heavy metal clásico de toda la puta vida. Y a mí el Painkiller, pues dije, pues muy bien, pero no. Pero no. Y mi hermano, recuerdo que dijo, pues es que a mí la voz está... no. Y dije, pues muy bien, pues no. Y lo dejaste y hasta... ahí. Lo dejé ahí hasta que años más tarde conseguí una copia del Angel of Retribution. No me entraba ni para atrás, pero al final pues me entró. Y tiene temas que considero geniales y otros que son pues es que más... A mí me parece mediocre, un disco relativamente mediocre. Claro, pero fue la primera exposición real que tuve. Entonces yo me lo machaqué porque toda la música a la que accedía, vamos, me lo escuchaba en bucle. Entonces era, ya claro, era lo como escuchábamos antes, claro. Claro, por convicción, ya no porque realmente te gustase algo, sino por convicción decías, pues tienes o aquel. Es como muchas bandas que antaño estaban consideradas una puta mierda, pinchan un palo, y a día de hoy la gente dice, sí, sí, que son legendarios, y es en plan de, pero si nunca te han gustado, claro. Y es simplemente porque son viejos. Sí, sí, sí. Pero bueno, otro tema en el que no nos vamos a meter. No, porque bueno, podríamos sacar un montón de nombres de bandas reivindicadas hoy en día que en su época, pues bueno, no los veía ni... No voy a decir nada porque, bueno, pues luego se coinciden en carteles y oye... Exacto, mejor. Bueno, Mina, vamos ya a Cramp en ese aspecto. Hemos visto un poco, aunque sí que me gustaría saber un poco, ya has comentado, ¿no? Dio, Eric Adams, Bruce Dickinson, pues son tus referentes. Tristemente... hasta vamos a poner que los primeros 2000 es lo que es la cantante femenina dentro del heavy metal, no empezamos a verla porque, bueno, puntualmente sí que es verdad que hay, en los, pues, Doro, Lita Ford, etc., sí que hay, pero son muy puntuales, no son cantantes que para ti, digamos, sean referentes absolutos, porque supongo no, que tardaría, de ninguna manera. Claro, tardarías de hecho, mucho en de hecho, yo Lita Ford la descubrí porque había un cartel del Metal Way, del festival ese de antes. Pues eso. Y yo tenía que 17, 18 años y estaba mirando a ver si podía ir. El festival es en el que tocaban País Heaven Vasco, Angel. 2005, por ahí. ¿Puede ser? No me acuerdo. Tocaban Heaven Angel y el pobre Dio estaba hecho una mierda al pobre y no. Puede ser después. Eso era el País Vasco, ¿no? Lo que me dices, el Metal Way. Sí, creo que sí. Pero creo que luego lo movieron. No me acuerdo. Sí, lo movieron. Porque un par no de llegué sitios. Ahí nunca, porque no tenía un duro, porque yo era una pobre y muerta de hambre. Entonces no llegué ahí. Pero yo fantaseaba. Y entonces en el cartel venía Lita Ford. Y dije, pues voy a escuchar esto de la Lita Ford. Y dije, vaya puta mierda. Bueno, claro, es lo que. No había. Me gusta un pimiento, o sea, y me enfadé mucho, porque digo, joder, este se supone que es el nombre femenino grande. Y esto es lo que tenemos de representación. Pues vaya mierda. Porque la tía, es que no puedo con ella. Porque me parece súper sobrevalorada por las razones equivocadas. Y a nivel musical es que no me dice ni fu ni fa. Claro. Sí, está claro. Me a sentó ver. Como una patada en el culo, pero vamos. O sea, yo me indigné mucho. Bueno, pero aquí lo que nos enseña realmente, Mina, es cómo es normal. Porque esto no solo ocurre contigo. Ya hablé con Rebeca de 4-0 o anteriormente con Elisa Martín. Y es que sus referentes eran masculinos prácticamente todos, como es sí, normal. Sí, pero es que tampoco me importa a la hora de... ¿sabes? O sea, es lo que te transmite ese cantante, lo que te inspira. Correcto. Para hacer. Independientemente. Porque realmente es que no hay estilo femenino o estilo masculino. A eso mí me lo intentaban meter en la cabeza de que como era una tía, pues cantantes femeninas. Y claro, yo intentaba, para empezar, mi tesitura no es... a lo que apuntaban esas cantantes de aquella época, ¿vale? O sea, bueno, yo no tengo ese timbre. Ese rango, o sea, puedo, pero no. Entonces yo no me sentía cómoda intentando cantar eso. Y yo iba a clases de canto y la señora no tenía ni idea y me ponía Van Essence y yo digo, es que esto no. Claro. No, es que no podía con ello. Y aparte que en mi rango y todo, que no. Y Nightwish tampoco. Y yo me empeñaba ahí porque tenía que cantar Nightwish porque era lo único que había. Y es que no. Claro, es que es la época famosa del gótico, sobre todo metal gótico, metal sinfónico. Del metal con corsés, sí, como lo llamo yo. Sí, era de, ay, soy una damisela en peligro y hay un tío haciendo guturales, generalmente. Era el tipo de bandas que más... Sí, que nunca me ha gustado. Hay bandas que me parecen mejores. ¿Eh? A mí me flipa. No todo, pero me flipa. Sí, hay bandas que considero muy buenas, que me gustan más. Hay otras que no me gustan nada, pero considero que son buenas. Y otras que son una caca. También es verdad que se abusó, se abusó mucho. Se abusó mucho. Pero como todo, como lo que decíamos antes de exprimir la naranja cuando se ve éxito. Pero eso también dentro del heavy metal tradicional ahora con este nuevo sonido y todo. O sea, eso no tiene la culpa las muchachas ni nada. No, o sea, es la cómo funciona el mundo del negocio. El business. Sí, el business. Y claro, yo llegué a un punto en mi vida y dije, si yo quiero cantar como Eric Adams, ¿quién me lo impide? Claro. Así. Y dije, pues a tomar por culo, pues voy a ser Eric Adams. No voy a ser porque voy a ser Mina, pero sí, era mi referente. Entonces dije, me suda los cojones, o los ovarios, o lo que sea. Me importa tres mierdas. Y seguía lo mío, y dije, pues es que no me va a impedir nadie. Y ya está. Me resulta curioso una cosa, porque... Claro, me estás hablando un poco del metal sinfónico, pero también, bueno, entre comillas, ¿no? Metal gótico, metal sinfónico, todo lo que, sobre todo, estábamos hablando un poco de lo que es la referencia de la cantante femenina finales 90, principios 2000. Pero claro, junto a esta evolución musical está el power metal, que hemos hablado alguna vez de ello. Que, qué malo eres. Bueno, a ver, estamos poniendo en contexto a la gente, ¿vale? Pero el power metal, entre comillas, es un poco ese estilo musical que, vamos a decir, sucede al heavy metal tradicional de alguna manera. Muchas bandas se adaptan a un estilo un poco más rápido, más melódico. Nacen otras bandas que ya terminan de dar forma a ese estilo musical. Y en los 2000 es un momento en el cual el power metal, heavy power metal, tiene mucho éxito. Ya hemos hablado Blind Guardian, hemos hablado, por ejemplo, Hammerfall, podemos hablar de bandas como Angra, bueno, podríamos hablar de Stratovarius, etc. Pero etc, aquí, ¿vale? Hay muchos peros. Sí, yo lo sé, sí, porque nombramos a power metal a Primal Fear o a Hammerfall y yo no los meto dentro del saco del power metal, o a Brainstorm. O podríamos hablar de muchísimas bandas, ¿vale? Mm. Pero están en el saco del power metal en aquella época. Pero Por época. Sí, porque... por interés económico, comercial y etc. A la hora de hacer... Es una época que te envían muchos catálogos, que se vende mucho por correo. Entonces hay que etiquetarlo. Te vas a tiendas, el heavy metal se ha abierto a muchos estilos y al final hay que etiquetar de alguna manera, que eso lo hemos hablado muchas veces. Pero ese es tu desarrollo hasta que fundas Cramp. Y me resulta curioso esto, porque tú fundas Cramp, más o menos, 2010 hemos dicho, y es cuando empieza de nuevo el heavy metal tradicional a nacer de nuevo. O sea... Claro, yo fui la... No, pero ya, a ver... Sí. Dime, vamos, desarrolla. Vamos a ver. Sí, a ver, para empezar, ¿sabes que a mí el power metal europeo no me gusta un pimiento? Sí, lo sé. El US metal americano, power metal americano, sí. Sí, exactamente, sé. Pero es totalmente diferente. No, ¿qué pasa? Que en esa época, pues, como dices, se vendía por etiqueta. Y estaba el metal sinfónico, que lo llamaban sinfónico, pero muchas veces no tenía nada de sinfónico, simplemente porque había una chica cantando. Y estaba el power metal europeo, que metían a un montón de bandas que no encajaban en ese sonido, pero porque estaban existiendo, coexistiendo. Correcto. En esa época y eran de determinada zona, se les ponía esa etiqueta. A mí, tanto cuando nos llamamos Cramp como cuando nos llamamos Bronze, mucha gente lo está metiendo como power metal y es como, no, o sea, lo siento, no. US power metal, sí, hay mucha influencia, pero es que no, o sea, ¿qué tenemos que ver con bandas de power metal como Stratovarius. Claro, claro. Es que no tiene nada que ver. Y Hammerfall es que, si es que ha salido hace nada otra vez el pobre Oscar de Hammerfall diciendo que no somos power metal, que somos heavy metal, que a ver, que mamamos de ACEP, ¿qué me estás contando? Claro. O sea, si son los riffs de ACEP, es que ¿qué me estás contando? Si estaban tirando de bandas americanas como Warlord o Chastain, o sea, es que hay que saber el trasfondo, pero bueno, pues la gente lo metió ahí. Y hay un montón de bandas que no encajan en esa definición de power metal real y lo metieron pues por ese tema circunstancial. Incluso las bandas americanas que en esa época, que ya tenían un montón de años, que empezaron a traerlas aquí. Tío. Sí, sí, los metíamos a Jack Panther, a Izzard. Los podías meter como US Power Metal, pero venían aquí, sí, y los metían en el saco de todos estos, incluso paquetes de gira y en sí, todo sí, tipo, sí. Y los metían ahí y como si fuese un Power Metal europeo de toda la vida. Y he llegado a ver Iron Maiden. Y claro, como en otra época, más tarde, a partir del 2010 o así, se puso un poco más de moda los términos underground y el speed metal, claro, nombrando a Judas Priest como speed metal o ACEP, y es como que tienen tres temas rápidos. ¿Qué estás contando? Es tío, que ahí está, claro. Que no, que eso es otro rollo. Que no, que no. Y bueno, pues eso es algo de lo que se va a sufrir generacionalmente siempre. Vamos a ver, hay muchas bandas que, joder, en los 80 estaban metiendo, o posteriormente, bandas como Wasp o Twisted Sister como glam metal, y es como, tío, que esto es lo más macarra que te hayas calzado. Solo porque vayan pintados no quiere decir eso. Claro, claro, o sea, Alice Cooper también va pintado y Ozzy también iba pintado y Dio llevaba maquillaje, vamos, sí, a ver. Sí. Aquí llevaba maquillaje hasta todo el mundo. ¿Qué tendrá que ver? O sea, es que no, o sea, eran lo más macarra y obsceno y chabacano y ¿sabes? O sea, sí, sí, parribajero. Claro. Que no tiene nada que ver con lo que la gente estaba etiquetando, pero bueno, pues eso. Porque la gente es vaga y porque es más fácil meterlo en un saco así y, bueno, y aparte las ventas y todo. Es la mercadotecnia, lo hemos dicho. Es que es eso. Prácticamente las etiquetas se inventan para vender, si es que es la manera para vender, más fácil. Totalmente, para vender, siempre. Absolutamente. Pero sí, claro, lo importante es lo que te estoy comentando yo, que casualmente en el 2010 se produce una nueva explosión, entre comillas, de que bandas intentan traer un sonido muy ochentas a la actualidad, incluso en la producción intentan también, no vamos a decir copiar, pero sí traer un poco esos ambientes, ¿no? Esa sensación de estar escuchando un heavy metal de calidad, con un buen sonido, pero que nos retrotrae un poco a los 80, ¿vale? Y ahí, en ese conglomerado de bandas, que sobre todo son suecas, algunas canadienses, otras son norteamericanas, europeas, en general hay alguna que otra, pues está Cram, ¿no? Que nace ahí un poco, sí, bueno, de una manera espontánea, sin intención de nada, porque surges junto a, por ejemplo, no sé, podríamos nombrar Night Demon, por ejemplo, sería una banda que de esa época trae un poco ese sonido. Enforcer, por ejemplo, sería otra banda. Ram serían un poquito más heavy metaleros en el sentido más... Judas Priest, por ejemplo, de los... Y eran más viejos también. Claro, también llevaban más años. O, por ejemplo, una banda que en parte tiene relación con vosotros porque habéis tocado con ellos, aunque ellos vienen de los 90... pero se les empieza a reivindicar a mis amados de Slowfair, ¿no? Que para mí son los que han mantenido un poco esa esencia, tanto en los 90 como en los 2000, de ese sonido, ¿no? Vintage, retro, tradicional. ¿Tú te diste cuenta de eso? ¿Tú estabas naciendo con Cram o con Cram creando temas, creando la formación, empezando a componer temas, y te estabas dando cuenta de que a tu alrededor estaba creándose un movimiento underground? Para nada. Porque vivía en un limbo. Es que vivíamos aislados. Pero todos. Ya estabas en Madrid, ¿no? No, yo estaba en Palencia, tío. Estaba en Palencia. Yo no me mudé a Madrid hasta 2013 o cosas así. Uh-huh. Estábamos aislados todos, ¿vale? Lo que pasa es que no soy especial. Entonces estábamos todos con ese hambre de bandas tradicionales. Y lo único que teníamos acceso era Slipknot, Children of Bodom, Nightwish. Y es como, tío, que queremos aquí más Maiden, ¿sabes? Entonces éramos todos niñatos de mierda que nos creíamos, pues eso, aislados, el ombligo del universo, en plan de, ojo, es que no hay nada para mí. Y bueno, pues lo había, pero no lo sabíamos. Entonces, todas esas bandas empezamos a trabajar de esa manera. Yo es que llevaba desde 2005 o así intentando... Joder, con es mis que cosas. Me estás hablando, sin querer, de que realmente surge ese movimiento por una necesidad. No, pero como todo. Claro. Como todo, ¿sabes? No, porque puede ser moda. Puede ser moda, como por ejemplo Metal Sinfónico, que tiene su época de moda. Sí, sí, pero tú quiero decir me estás que hablando de que no existe esto, no lo encuentro, voy a crearlo. Sí, bueno, en ese momento sí. Claro. Sí, queríamos heavy metal tradicional y claro, en esa época cualquier cosa que hicieses es que te llamaban power metal. Sí. Luego ya más tarde decían, porque se puso más de moda, como digo, los términos más underground, decían heavy metal épico. Y es como, pues ya te lo digo yo desde el principio, te estaba diciendo que hago esto, pero no me has escuchado. Y ahora otra vez vuelven con lo del power metal, pues yo qué sé, porque cantinela. Y es como, pues lo que me quieras llamar. Pero bueno, en fin. Y un montón de bandas surgieron de esa manera. Había bandas que tenían más recursos y más contactos y más facilidades, y otras que éramos unos pringados de mierda y nos comían los bocadillos. Básicamente. Y había un montón de bandas alrededor que pues estaban consiguiendo más beneficios, vamos a decirlo así, y dices, hostia, y estos han empezado más tarde y todo, pero bueno, pues no sé, el mundo es así. Tenían más facilidades y todo eso. Nosotros lo tuvimos muy difícil. Y yo estaba empeñada en que quería hacer heavy metal tradicional y a ver cómo lo vendes en esa época en la que la gente ni se acordaba que existía o no lo conocía, y decía, sí, sí, quiero hacer heavy metal. Y te decían, la cuna coi. Yo he ido a hacer audiciones y me ponían a cantar Doro y la cuna coi en la misma audición. Y estaban metidos en el mismo saco ya para todo. Claro, y es que he pasado unas que flipas. Todo esto antes de ponerle el nombre a Cramp. Y ya me harté y dije, venga, a tomar por culo todo, monto mi propia banda. Bueno. Y, ¿sabes? Sí. Y pongo yo las normas. Y así empecé, sí. Bueno, con Cramp editáis alguna demo, más que editar, grabáis alguna demo antes de sacar a la luz el mini LP Build Revenge. Bueno, un disco o un mini LP que está grabado con vuestros medios, tiene un sonido, pues, bueno, regulero, vamos de a demo, poner. Era una demo. Sí, es efectivamente. En su momento, es que, a ver, yo llevaba grabando bastantes demos desde que empezamos. Correcto. Y cuando por fin estuve en Madrid y por fin había una posibilidad de grabarlo de una manera un poquito mejor, que seguía siendo muy rudimentaria y todo, la incógnita era cómo se etiqueta esto, como un EP o como una demo, porque yo digo, esto sí es una demo, pero si sale la oportunidad, porque había un montón de bandas que tenían un sonido también perronero que flipas y lo estaban vendiendo incluso en vinilo, y yo decía, pues esto, chico, aquí es echarle cara, y a mí me falta mucha. Básicamente, es que hay un descaro por el mundillo. Sí, sí, sí. Eso me he tragado yo cada sapo. Pero vamos, y encima ahora cuestan una pasta que dices, exacto. Pero si es que encima lo hacían a posta para sonar mal, y nosotros es que sonábamos mal porque no había más. Era lo que había, ¿sabes? Pero y bueno, y grabamos eso, y en su momento pues yo decía, a ver, honestidad aquí, porque esto es una demo. Entonces, ¿qué se vende? ¿Como demo o como EP? Y ya se lo enseñé a gente y dijeron, ah, pues sí, mira, se puede sacar en un CD, claro, una tirada, y se vende como un EP. Y digo, pues bueno, pues vale, pues si lo quieres hacer. Claro, y con humildad y sabiendo lo que estás vendiendo. O sea, eso claro. Está claro. Lo importante, yo creo, que de ese mini LP realmente es que por fin se pone en el mapa a Cram. Ya, era lo que buscaba realmente, claro, porque habíamos aparecido en recopilatorios y demás. Correcto. Pero no, yo necesitaba ya que se formalizase. Es que es la historia de mi carrera, ¿sabes? Tener un montón de años de experiencia detrás. Correcto. Y por pitos y mandangas, la gente no sabe, no quiere saber que hay una banda porque no hay algo físico, o no hay, claro, algo oficial, o no hay tal. Y es como, chicos, si tú supieras. Claro. Bueno, que pero es la historia de muchas bandas, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero sí. Was sleeping, shaking around with no pulse. te sirve este mini LP para poner en movimiento un poco la banda, porque dentro de lo que cabe tenéis cierto movimiento en directo, incluso bastante antes de editar el disco oficial, vamos a decir. No parábamos. Claro, entonces dentro de lo que cabe como formación en directo no os podéis relativamente quejar conforme está todo el tinglao en los últimos 15 años, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? A ver, ¿no? Lo que no me quejo, porque no me quiero quejar, porque ya te he dicho yo que la manera de hacer las cosas es buscártelo tú. Sí, sí, sí. A nosotros no nos ha dado nada a nadie. Sin rencor, lo digo. Sí, sí. Pero cuando había otras bandas que estaban teniendo conciertos organizados, o pitos y mandangas, en un sitio o en otro, me da igual, ¿eh? De nosotros no se acordaba ni Cristo. Yo iba ahí y montaba mis propios conciertos. Cuando estábamos en Palencia, que no nos quería ni Cristo, lo que hacía yo era en el local de ensayo montar los conciertos. Pues ¿sabes cómo empezamos? ¿Sabes cómo dimos el primer concierto? Ni idea. Pues mira, teníamos un concierto apañado para una fiesta de Palencia, que es de los ingenieros agrónomos. Hacen una fiesta ahí anual y es un macro botellón. Y llevan a bandas y tal. Allí se lleva mucho el punk rock, este calimochero asqueroso perro flauta. Y había un chico que estaba en la banda y que tenía como un medio contacto. Entonces nos dijeron, ah, pues puedes tocar. Pues dos días antes nos dijeron, ah, no, mira, que es que otra banda va a tocar. Me siento como una patada en el culo. Digo, pues sí, hijos de puta, que tampoco estábamos preparados para tocar, ¿vale? Pero ellos eso no lo sabían, la otra banda tampoco estaba. Y entonces me pillé un mosqueo que flipas. Y dije, pues ¿sabes qué te digo? Que lo montamos en el local. Y en el local de ensayo pusimos ahí la entrada y todo. Y pusimos unos bocadillos de nocilla y una botella de Fanta y una botella de Coca-Cola y una botella de cerveza para quien quisiese, y estábamos vendiendo ahí las bebidas y ya está. Y ese fue el primer concierto. Ese fue el debut de Cramp en directo. Que se nos caía el amplificador encima porque lo teníamos puesto encima de un armario. Es que la única manera. O sea, mi carrera consiste en que no he encontrado mucha amabilidad por parte de la gente de y ha sido como, pues no me dan nada, pues no te preocupes que ya me lo busco yo. Básicamente, ha habido mucha gente buena, ¿eh? Claro. Pero aquí esto es un mundillo en el que funcionas y tienes colegas. Y no importa tanto la calidad. La calidad musical. Y no lo digo por mi banda, lo digo por un montón de bandas que son buenísimas y se comen una mierda porque no tienen amigos. Y esta situación se repetía allá donde iba. O sea, a mí me da igual Palencia que Madrid. En Madrid también me comí un cagao que flipas. Y las teníamos un montón de fechas y las fechas era porque yo las estaba poniendo. Luchabas. Sí, luego ha habido algún promotor que, bueno, sí. Pero no, esto ha sido porque yo quería tocar y yo me lo buscaba. Claro. Bueno, la experiencia tuya con promotores tampoco es que podamos decir que es muy halagüeña, muy benigna. No, ha habido mucho sinvergüenza y les he cantado a las 40. Yo soy una persona que no me voy a callar, entonces hay mucho... ¿Y sabes por qué ha pasado? Porque mucha gente ha tenido malas experiencias con esos promotores y nunca lo han denunciado. Claro. Entonces otros pringados con sueños y con buena energía, hemos ido detrás y nos hemos comido la mierda. Y yo no me voy a callar, ¿sabes? Hay casos en los que, bueno, pues si es un malentendido, pues ya está. O sea, mierdas pasan. Pero cuando hay gente mala detrás, no me voy a callar. Y nos han pasado unas cuantas putadas. Y eso cansa muchísimo. Y si no es porque tienes pasión y porque tienes ganas, lo mandas a tomar por el culo. Ah, porque sí. No hay más que hijos de puta. Sí, no, no. Es muy difícil encontrar buena gente. Hay gente buena, pero es que están muy escondidos. Sí. Y es difícil. Bueno, hemos hablado un poquito de ese mini LP que la verdad, bueno, para dar a conocer a la banda, pero bueno, antes de que editéis el trabajo Gods of Death del 2020, y dentro de esos conciertos, yo me perdí el concierto que tenía que haber ido, pero caía domingo, el día siguiente me ponía a 6 de la mañana. Yo estoy a 500, 400 y pico kilómetros de Madrid, pero para mí fue imposible porque cuando me enteré que Slowfest tocaban por primera vez en España, pues no. Me volví loco y luego se me cayó el mundo encima al ver que era domingo. Pero claro... tocáis con ellos, o sea, tocáis antes que ellos en la sala Bullitzer y Mina, yo no sé para ti, para mí Mike Scalzi es un mito, para mí esa banda es sagrada y yo sé que tú has tocado con un montón de bandas relativamente internacionales porque habéis tenido contacto, ha habido gente de fuera que ha venido a tocar aquí a España, habéis tocado con ellos, creo que habéis salido también fuera alguna vez, sí. Pero ¿qué fue en parte para mí sería un sueño, entre comillas, pero que fue para ti en parte abrir para Slowfest, que es una banda semi-desconocida, por no decirte desconocida casi del todo, pero para los que conocemos a esa banda, es uno de los nombres sagrados de los últimos 30 años del heavy metal. Sí, a ver, yo me acuerdo, estábamos un día fuera de la Sala Silicona en Madrid y había un concierto, no me acuerdo qué concierto. Y la gente de Pounding estaba colgando carteles de futuros conciertos y estaba el cartel de Slowfeg, pero no había logo ni nada. Y yo me acuerdo comentarle a un colega, hostia, que vienen Slowfeg, joder, molaría un huevo tocar con ellos. Y yo flipadísima, ¿sabes? Sí. En plan de, joder, por fin, ver a Slowfeg. Y de repente recibimos el email ofreciendo la fecha y fue como, no me lo pienso. ¿En serio? O sea, ¿os llegó sin vosotros buscarlo en este caso? Bueno, a ver, yo qué sé, era gente de Pounding, entonces supongo que estaban un poco al oro del asunto, pues ¿sabes? Sí. Porque Madrid, España es muy pequeño, qué cojones. Pero sí, chocó en ese momento, se puso en contacto conmigo y dijo, bueno, pues creo que Cramp es una banda que encaja mucho por el rollo que lleváis y tal, y si queréis tocar, y sí, tocamos. No fue el mejor concierto que dimos, eso ya te lo digo, fue un desastre por todos lados, pero lo disfruté. Sí, bueno, a ver... La gente de Slowfeg, vamos, es que es el la definición de humildad. Sí. ¿Sabes? O sea, estaba allí hablando con el hombre y es que en vez de yo qué sé, de tener una actitud que otras personas podrían tener, es que solamente se preocupaba de mencionar lo mío y hablar de lo mío, ¿sabes? Y joder, fue muy guay, estuvo muy bien. Bueno. A mí ya no voy a seguir con ello porque la gente sabe mi devoción por esta banda, pero bueno, al poco tiempo, tras un montón de cambios de formación, problemas con promotores, habéis hecho conciertos y tal, sale a la luz Gods of Death. Curiosamente, un disco que sale con un sello alemán, ahí ya vemos la importancia que en España le damos muchas veces a muchas bandas. Pero claro, es una mejora sustancial, es un disco que está muy bien. Yo sí que es verdad que con el tiempo ves el nuevo de Bronze y joder, las diferencias son notables, que eso es pues siempre bueno, ¿no? El ver que vas dando pasos, pero que para ese momento, tristemente, también se junta con la pandemia, así que uno de los momentos... Mi suerte es una mierda. Claro, tío. Iba a decírtelo yo, claro, tú estás dando pasos y da la sensación de que la vida misma te va poniendo piedras por el camino. Pero tú no sabes, y detrás de las escenas hay un montón de mierdas que no voy a contar, pero, ¿sí? Pero es que es una tras otra. Joder, tío. Pero cuéntame un poco cómo al final puedes sacar a la luz, tras muchos problemas, este trabajo. Encima lo sacas en el momento en que sale la pandemia. Bloquea un poco lo que tú puedes hacer con ese trabajo. Y al final... Totalmente. Claro, es que te para en seco y tú, que, ¿cómo te sientes? ¿Qué es para ti este trabajo? ¿Qué recuerdos te trae? Porque ya son 4 años. Cuéntame un poco. A ver, realmente Gods of Death llevaba en preparación muchísimo tiempo. O sea, yo creo que empezamos a grabar como grabación en 2018. Porque precisamente no íbamos a tocar más. O sea, yo no tenía pensado tocar más, pero nos ofrecieron esa fecha con Slow Fest. Ese fue, porque yo, pero claro, los cambios de formación y todo lo han complicado mucho siempre y han ralentizado las cosas demasiado. Yo en esa época no tenía la filosofía de, pues qué más da la gente, ¿sabes? Lo hago yo y ya está. No tenía ese, porque te venden ese concepto de que si tú tienes una banda tiene que ser gente. Sí, el concepto de banda, de grupo. Sí, y yo siempre he sido la que ha estado haciendo absolutamente todo, porque bueno, es mi banda. Cuento con mi hermano al bajo, ¿sabes? Que también colabora mucho y tal, pero de otra manera, pero es mi banda, ¿vale? Entonces, yo no salía de esa mala, ¿cómo decirlo? Ponzoña, porque es una ponzoña, de decir, joder, es que si no hay alineación no se pueden hacer las cosas. Yeah. Y crea muchas trabas, porque... Sí, la mentalidad que tenías era esa. Claro, lo intentaba por todos los medios y tiraba de ahí arrastrando de cadáveres que no se puede. Entonces te encuentras con un montón de obstáculos que te paran todo. O sea, este álbum tenía que haber salido hace una década. ¿Qué quieres que te diga? Pero no. Y se ralentizó el proceso de grabación, se ralentizó todo y salió en mitad de la puta pandemia. No sabíamos cuánto iba a durar la pandemia ni nada, pero yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar aquí como una mema? Si mi carrera está parada igualmente porque siempre hay un obstáculo u otro, siempre hay algún mamarracho en medio jodiendo a la marrana, o alguien que no tiene interés, o pitos y mandanga, ¿qué me va a cambiar esto? Entonces dije, pues mira, lo saco, ¿sabes? Y puse un single, puse Speed of Light por adelantado, y empecé a recibir ofertas de sellos y tal, y al final nos decantamos por Rachel Records en su momento, que era un sello nuevo. Sello alemán. Y salió. Sí, salió a finales de ese mismo año. Entonces no hubo oportunidad de girar ni nada porque todo estaba absolutamente cerrado. Y no solo eso, si es que mi suerte y todo. Mi hermano, cuando ya. Mira, pues recibimos una oferta de cierto festival internacional que estaba haciendo una edición que no era la principal, sino otra. Y no fue una oferta oficial, realmente. Fue una de, oye, ¿querríais tocar aquí? Se va a hacer esto. Bueno, pues lo recibimos una semana después de que mi hermano tuviese un accidente y se partiese la clavícula de un brazo y el codo de otro. Ostras. En medio de la puta pandemia. Qué mala suerte. Pero no sabes tú. Y fue como, pues nada. Ya había cambios de formación en ese momento y no teníamos banda para directo, ¿vale? Porque tampoco había oportunidad de funcionar como músico y tal. Pero ya fue cuando mi mente cambió ya más definitivamente, aunque era una idea que tenía en pozos y demás, pero fue un momento en el que dije, hostia, es que es mejor contar con músicos profesionales de sesión que estar tirando con gente que te para. O sea, es como las relaciones, como un trabajo, como cualquier cosa, ¿sabes? Y fue el punto. Claro, yo tampoco ni tenía contactos ni me lo podía permitir antes de eso. Entonces las cosas pues iban lentas. Y salió Gods of Death y mi idea en ese momento era sacar un álbum por año. Pero como te digo, pues estaba toda la situación complicada y fue bastante complicado, sí. Entonces el nuevo álbum, Inches and Shadows, ya bajo el nombre de Bronze, ha tardado 4 años, cosas así, desde la salida de ese, realmente... Se podría decir. Sí, 3 y medio igual. Sí, pero por eso. Realmente tenía que haber salido un año después. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. No me quejo porque, bueno, todas las mierdas y cosas positivas que me han pasado, cada experiencia que me ha pasado y cada cosa que ha ocurrido en mi vida me ha llevado hasta donde estoy y no voy a sentir ningún tipo de ¿sabes? De complejo ni nada, porque es donde estoy y donde quiero estar. Así que cuento todo como experiencias. Bueno, has comentado el tema de Bronx. Supongo que cambiar Cram por Bronx, aparte de que te cambias de sitio, de ciudad de para vivir, te vas fuera, te vas a Suecia. Supongo que Bronx será un intento de cambiar el concepto de banda, o simplemente un cambio de nombre, o lleva más allá. Es como decir, mira, el cambio de nombre me obliga a hacer las cosas de diferente manera. Para nada. Claro, será, supongo, el he hecho o he cambiado las formas de hacer las cosas, vamos a cambiar el nombre también. No, para nada. ¿Tampoco? Yo estaba en ese momento viviendo en Extremadura. Cuando empezó la pandemia me fui a vivir a Extremadura. Entonces los 3 años de pandemia los pasé allí. Bueno, la banda siempre ha trabajado a distancia, entonces eso nunca me ha importado. Porque nosotros, cuando yo vivía en Madrid, mi hermano seguía en Palencia. Entonces seguía haciendo una banda a distancia, nunca he tenido ningún complejo por eso. Cuando estaba en Extremadura y tal, ya decidí seriamente cambiar el nombre, porque era una idea que yo he tenido a lo largo de los años, probablemente desde el principio, por muchas razones. Siempre me ha gustado el nombre de Cram, pero siempre he tenido la inclinación a querer cambiarlo y aplicar esos cambios. Y finalmente me decidí, no encontraba el nombre adecuado, que eso es lo más importante, por eso no ocurrió antes. Y realmente ya cuando encontré el nombre, lo hice. No fue por cambios de alineación o por situación o por... No, o sea, no tiene nada que ver, porque eso siempre ha ocurrido y probablemente vaya a ocurrir de otra manera. Pero no, en ese momento ocurrió apareció el nombre ante mí en una visión y y decidí cambiarlo e inicié los trámites. Por suerte, como era la época del COVID y estaba todo un poco parado y tal, fue una época en la que hubo muchos cambios, no solamente en mi carrera o en mi vida o tal, todo el mundo estábamos replanteando un montón de cosas y era el momento adecuado de, joder, ahora tengo tiempo, ahora puedo hacer las cosas y plantearlo de esta manera. Entonces, viéndolo de esa manera positiva, sí, me tomé el tiempo de hacerlo. ¿Qué pasa? Que el cambio de nombre y todo lleva un tiempo que flipas. O sea, es que es lento de cojones. Entonces, hasta recibir respuestas legales y hostias y pitos y mandangas, pasa un tiempo que te quieres morir. Y yo siempre he trabajado continuamente en material, me da igual la situación que haya habido alrededor, porque es mirar hacia adelante. Pero claro, es material que no puedes mover. Entonces todo ese tiempo pues me ha servido para organizar las cosas, plantear las cosas y demás. Y el nombre, el cambio de nombre, se hizo efectivo cuando yo todavía vivía en España. Cuando yo todavía vivía en Extremadura, me dieron la respuesta de que se podía hacer el cambio de nombre y tal. Luego estuve una temporada en Palencia de nuevo y ya me fui a Suecia, pero no tiene nada que ver. Bueno, os llamáis Brons a partir de ese momento que tú estás comentando y sacáis el nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que, como tú bien estás explicando, tanto Gods of Death como el primer mini LP, el Build Revenge, como este In Chains and in Shadow, son temas que realmente tú has estado componiendo durante estos, vamos a decir, 15 años de vida de la banda, ¿vale? Y a lo mejor en este trabajo que acabas de editar, que hará unos meses, tiene temas que pueden estar compuestos hace varios años. Y alguno que sea más reciente. E incluso puede ser que tenga más años que alguno editado en el Gods of Death perfectamente. Exactamente. ¿No? ¿Cómo ha sido la diferencia de enfocar o de trabajar el Gods of Death, ese trabajo que editasteis como Caramba en el año 2020, a este In Chains of Shadows con Bronze, ya con el nombre? ¿Ha habido algún cambio a la hora de enfocar el trabajo, tanto a la hora de producir el sonido un poco? Porque, a ver, el disco suena que te cagas, es brutal. Cedric Fosberg se ha hecho un trabajo de producción creo que magnífico. Y vosotros musicalmente, sobre todo tú, Mina, en el aspecto vocal creo que has dado un salto bestial. El abanico de voz, para mí, el rango que logras, incluso el tono, el timbre, juegas con la calidez y a veces y con la agresividad de una manera que creo que con el Gods of Death no está. Cuéntame un poco, Mina. Bueno, a ver, para empezar, Gods of Death se grabó un poco como LP. Cada uno estábamos en nuestras casas y con una interfaz estábamos grabándolo y ya está. Entonces yo recopilé las pistas y se las mandé a Cedric en su momento y las mezcló y demás. La mayor diferencia en cuanto al planteamiento de voz es que cuando yo estaba grabando Gods of Death, estaba recopilando mis propias pistas, haciendo selección, y soy súper perfeccionista y eso es una puta pesadilla, vamos. No acababa entonces, nunca. No acababa nunca, estaba borrando y borrando y borrando y borrando y poniendo y quitando y al final ya no sabía qué cojones estaba haciendo. Uf, un desgaste mental, pero enorme. Y ya llegué al punto que le dije a Cedric, mira todo lo que tengo. Y dijo él, pues ya está, o sea, si está bien. Si hay algo que cambiar o lo que sea, ya te lo digo yo. Y mezcló las cosas y tal, y ya está. Él en su momento en Gods of Death regrabó o terminó de grabar parte de las guitarras y también la batería. Y la mayor diferencia es que eran, pues eso, grabábamos en casa, cada uno por nuestra cuenta, sin guía, porque no teníamos experiencia tampoco para grabar ni nada y para gestionar las pistas y todo, entonces era una tarea muy pesada y joder, es que sí. Y ya para este álbum pues empecé a pasarle temas mucho antes de que él estuviese en la banda, mucho antes de cambiar el nombre a Bronze, mucho de todo. Empezamos a trabajar en la preproducción del álbum pues antes de que tuviese las pistas de Gods of Death listas para mandar a ningún lado. Antes de todo eso ya estábamos trabajando en el nuevo álbum. Hostia. Sí, aquí ya te digo, es trabajo continuo, lo que pasa es que la gente no lo ve. Claro, no, es un trabajo entonces, silencioso. Claro, claro, esa es la cosa. Entonces estábamos trabajando ya en las cosas, en ese momento estábamos trabajando a distancia y demás, pero ya era otro planteamiento, ya en plan de... Pues lo que te comentaba antes, ¿sabes? De contar con las personas adecuadas y demás. Y mucho más fácil a la hora de plantear las cosas y comunicar, hey, esto es como lo quiero y todo eso. Entonces, la mayor diferencia y la mayor comodidad para mí es eso, que en estas sesiones de grabación he dicho, mira, me enchufas y vas a grabar tú y luego seleccionamos las pistas juntos y eso, pero tú haces la primera selección porque esto es una puta pesadilla. Luego he planteado yo una pesadilla porque a la hora la producción ha sido conjunta, más en su peso, pero es mi banda, soy muy meticona, entonces voy a meter ahí mi cosa. Y quería estar segura de que las pistas de voz y todo era como yo lo quería. Sí, decisión final tuya. Sí, he ido, he revuelto, he vuelto y remirado mil veces las tomas, he regrabado hasta la saciedad, he llorado, he pataleado, todo. O sea, ha sido muy duro, pero muchísimo, mil veces más fácil que con Gods of Death o con LP o con cualquier cosa que haya hecho. Porque aparte tengo la seguridad de que tengo una persona en la que puedo confiar a nivel profesional, a nivel de criterio, y eso hace todo mucho más fácil, ¿sabes? Incluso es que es un universo totalmente diferente. Entonces eso ha sido muchísimo más fácil. Lo hemos hecho de manera casera totalmente, ya sabes que aquí somos Juan Palomo. Ha sido en el local de ensayo. Mi hermano ha grabado a distancia también desde España, desde Palencia o de donde estuviese el hombre, porque ha estado ahí moviéndose. ¿Y nos lo hemos tomado con mucha calma. Y como la idea era autoeditar sin presión de sellos, ni hostias, ni pitos, ni mandanga, la decisión de duración, porque es un álbum que mucha gente considera corto, pero es que como soy una heavy de escuela antigua, he decidido que lo justo y necesario, lo que necesita un álbum, y no voy a meter por rellenar, porque hay muchos sellos que a día de hoy te dicen, no, es que tiene que durar una hora o tiene que ser 11 temas. Y digo, ¿y por qué voy a meter temas extras y ni disco es esto? Punto. No quiero más, no quiero menos, ya está, no me quites ninguna canción. Entonces, bueno, pues he tenido el tiempo de elegir las canciones y tal. Hay muchas canciones que quería meter para este disco, pero se van a quedar para el siguiente porque al final no tenían sentido o a lo mejor nunca las uso. hostia. Pero tú buscaste un criterio no conceptual, ¿no? Pero algo que te cuadrase de alguna manera en concreto para que tuviese una estructura o algo el trabajo para tú ir seleccionando los temas esos que has compuesto. No, durante yo todo voy este mirando año. Y lo que veo que me genera sentido para mí, mm-hmm. lo pongo junto. Ya. Yeah. Entonces es como, no sé si conoces esto del scrapbooking que hacen las viejas. No. Pues es que yo hago diseños de scrapbooking para que las compren las viejas. Pues es una especie de arte collage. Hmm. Entonces cogen un montón de mierda y lo ponen ahí en un folio. Sí. Y tú ves las piezas que utilizan y dices, pues no tiene sentido. No tiene sentido que utilicen, yo que sé, un código de barras y una flor y la Torre Eiffel. Sí. Pero al final todo lo que componen, ¿cuál? Queda bonito. Oye, la mierda que pongan ahí en la hoja, dices, hostia, pues es que yeah. está bien. Porque tienen los mismos colores o porque tienen las mismas texturas, depende. Y entonces tiene sentido. Pues Inchins and Shadows es eso, es una colección de canciones que tienen sentido entre sí, porque van a ser, vamos a ver, yo sigo haciendo mi sonido, con más matices en un lado, con más matices en otro, dependiendo de la canción, pero sigue siendo mi sonido. Entonces tiene sentido y era lo que buscaba. ¿Sabes? Intento buscar el balance de lo que creo que quiero ofrecer y ya está. No me gustan los discos conceptuales para mí, o sea, yo no quiero hacer un disco conceptual, por lo menos en el momento. Pero quiero hacer un disco que tenga lo que yo quiero escuchar. Sí, que tenga que abra de una manera, que siga de otra manera, que pienso mucho en el lado A, en el lado B, vale. A lo antiguo, que la cara tenga un balance de temas, que la cara B también, que empiece de esta manera, que el otro también, ¿sabes? Que no pierda fuelle, que tenga un final acorde a ello. Eso es lo que pienso. Entonces, si veo que hay un tema que no, que rompe mi concepto, pues lo pongo para otro. Ya ves, bueno, tú, si aquí claro, pero temas te han quedado bastantes fuera de este yo trabajo. Yo siempre estoy escribiendo. O sea, tú tienes ahí material. ¿Y en qué te basas para crear, sobre todo, ya no el aspecto instrumental, sino estamos hablando de heavy metal tradicional? Ha habido una parte del heavy metal tradicional que se ha ido un poco a la fantasía, a la historia, etc, etc. ¿En qué te basas tú para crear las letras de, en este caso, Bronze, anteriormente de Cramp? O sea, ¿pero vas a temas sociales, etc, etc? ¿O eres no, un poco que más me, de TDA lo que eso? Me da, lo que me da la gana para la canción. Esto es como... claro, aquí hay una... ¿Cómo se dice? Preconceptos, no sé cómo decirlo en español, misconception, que mucha gente por la estética te va a poner un candelario aquí, ¿sabes? Y como a Dio, que le decían al pobre hombre, pues son canciones de fantasía, y dices, tío, está hablando aquí de abuso infantil, o está hablando de... entre comillas, o sí, hacerte la idea de una persona es... antes de conocerla o de saber. Sí, y mi religión es Dio. Entonces, así de claro. Si el hombre en una canción te quiere hablar de las puertas de Babilonia, pues te habla de eso. Y si te quiere hablar en otro de un tirano que crea una civilización y le hacen caer y todo pito, si mandan gallitos fantásticos y está volando el hombre, pues te lo hace. Pero si te quiere hablar, como decía, de abuso infantil, pues también te habla de eso. O si te quiere decir que el hombre vive de noche, pues vive de noche, ¿sabes? Lo que le apetezca hablar en ese momento, o de... Es que tiene un montón de variaciones, sí, en las letras, y lo importante es la magia que él aplica a la hora de escribirlo y los recursos que utiliza y todo. Claro. Entonces, te puede hablar de cualquier cosa, y eso es una de mis grandes inspiraciones. También Maiden hace mucho eso, sí, porque te hablan de lo que les dé la gana. Y una banda no tiene que encerrarse en un tema, o dos. No, eso está claro. Entonces, sí. Sí, mucha gente piensa que mis canciones hablan de espada y brujería, y es como, pues no, o sea, a lo mejor hay alguna canción que está más inspirada que otra o lo que sea, que no es un tema que personalmente me inspire mucho, la verdad. Bueno, en parte las portadas, que es algo no, que no, pero hablo de lírica. Claro, en parte las portadas, tú sabes que una portada muchas veces sí que ya te prejuicia, estábamos hablando de eso, de una banda hacia dónde irá un poco enfocada, ¿no? A lo mejor pues el brujo, el mago que sale en tu portada, tanto en este como en el anterior, en el God of Death, pues quizás a la gente sí, que le da un poco esa sensación de una banda de epic metal, fantasía, etc, etc, puede ser posible. Luego también es verdad que muchas veces los letristas, o con dobles sentidos, o con metáforas, efectivamente, todo eso, a lo mejor esa primera lectura un poco más superficial no te hace profundizar tanto. Y luego también es verdad que si tú te compras el disco, o el CD, o lo que sea, tienes más tendencia a escucharlo varias veces del trabajo, o leer las letras. Cuando es por plataformas digitales, tú sabes que muchas veces la gente lo escucha de pasada, ahí, en una playlist de TCTC, y esas lecturas ya no son las mismas. Bueno, yo he oído comentarios sobre mis canciones de interpretaciones que la gente se ha hecho, pues, o por el título, o porque les ha dado la gana. Dices, hostia, pues le has hecho más imaginación de lo que realmente... No tiene nada que ver con lo que trata realmente la canción, ¿sabes? O sea, es que me inspiro en absolutamente todo. Lo que has dicho antes de jugar con muchas metáforas, dobles sentidos, sí, eso es algo que me encanta hacer. O sea, hay muchas canciones que no vas a descifrar en tu puta vida si no te digo yo lo que es, porque no me da la gana. Porque escribo lo que me da la gana y como me da la gana. Es un mensaje pero secreto, no, eres masona. Mensaje secreto, sí, es que es la magia, es como jaja, ¿sabes? Con criptogramas. Claro, claro, claro, así es. Y luego hay otras que son más literales o más fáciles de entender, pues porque también me da la gana hacerlo así. Pero bueno, pues eso, como te digo, para mí Dio es mi mayor inspiración a la hora de entender la manera de hacer letras, no de hacer las letras, sino de plantearlo de, pues puedo hacerlo como quiera. Claro. Y no hay reglas. Claro, unas puedo utilizar cualquier cosa. Sí, unas pueden ser experiencias personales o no tienen nada que ver con experiencias personales, y otras pueden ser totalmente personales y estar ocultas y la gente no tiene ni idea de qué habla, y otras pueden ser históricas o basadas en películas, libros, mitología, lo que me dé la gana. Entonces hay de todo. Claro. En este disco sí que hay más personal, la verdad, y algunas más, digamos, literales. Pero bueno, es que no sé, hay de todo. Hay de todo. antes ha salido el nombre de Frederick Forsberg. Si alguien quiere saber quién es, pues tenemos una entrevista donde Mina sirve de traductora, en la cual hablamos de él, un músico sueco que tiene un montón de proyectos. Él es productor y desde hace poco tiempo forma parte de la banda Bronze, y anteriormente sí que forma más como productor y ayuda a la banda, tanto a Kram como a Bronze, a Mina. Pues ha formado, les ha ayudado, ¿no?, a la hora de producir los trabajos y tal. El señor Frederick Forsberg tiene una particularidad con su sonido a la hora de crear riffs, de trabajar su música, entre comillas, y la música de los demás, la verdad que muy personal. Yo a este, uno de los puntos que más destaco de este trabajo, comparándolo con el Gojo of Death, es que sí que tiene esa particularidad de cómo toca él la guitarra, ¿vale? Te vienen ecos de lo que hace en Blaze Stone, de lo que ha hecho en Rock and Rollas, de lo que ha hecho Clomen Altar, etc, etc, ¿no? Mina, ¿cómo ha sido trabajar más mano a mano con Frederick Forsberg? ¿Qué aporta Frederick Forsberg a la ya de por sí arduo trabajo de Mina en Bronze? Cuéntame un poco. Bueno, hay un chiste interno que siempre hacemos, y es que, a ver, tiene un estilo muy personal, que yo siempre reivindico, que no importa lo que toque, que siempre se va a reconocer quién es. La cosa es que, por supuesto, esto ya lo anticipábamos, mucha gente piensa que él es el compositor. Sí, sí, eso lo hablamos un poco al final de la entrevista, cuando hablamos de Bronze. Y muchos es, o bien porque son fans suyos, o por puro machismo, que también he visto cada comentario que flipas. Pero sí que es cierto que si quiero poner mis creaciones, mis composiciones en manos de alguien que sé que va a entender el sonido que busco y tocarlas como deben ser tocadas, que eso también tela, es él. Yo confío en mis melodías tocadas por él. Y hay guitarras que son muy talentosos y todo lo que quieras, pero no van a conseguir el espíritu que yo quiero transmitir. Trabajar con él me resulta súper fácil, nos leemos la mente y tenemos, no solamente ya a nivel artístico, sino a nivel ético, tenemos valores que van de la mano y que son prácticamente los mismos, entonces el proceso resulta muy fácil. Y la producción, como tú has comentado, ha sido dura, pero mejor que la anterior. Siempre va a ser dura, somos personas muy, muy, muy, muy, muy perfeccionistas. Claro. Y nos dedicamos al 300% a lo que estamos haciendo y tiene una factura tanto física como mental, vamos a ver. No todos son rosas, pero es lo que queremos hacer y a veces encontrar el balance es complicado, pero resulta muchísimo más fácil que cualquier otra experiencia que haya tenido. Entonces, para mí esto es vamos, un universo muchísimo más accesible. Y estoy muy contenta con esta manera de trabajar. Cuanto estábamos trabajando ya en la preproducción de las canciones para este álbum y ya estábamos pensando en las siguientes y todo, entonces tenemos los proyectos ahí con las canciones medio seleccionadas y todo, ¿sabes? Esto es un no parar. Una de las cosas que a mí me gusta que Mina ahora mismo esté junto a Frederick Forsberg es que se le facilita esto que acaba de contar. Y es que estamos ante una persona que es súper productiva, es un inquieto, es un tío que no para en torreta. Y claro, en parte a Mina le hacía falta tener alguien que le acompañase en ese viaje para no poder estar parando continuamente quizás todas esas cosas que tenía en mente, como ha pasado durante todos estos años. ¿Es posible que entonces Bronze entre a formar parte un poco en ese, como banda, ¿vale? O como proyecto, en ese círculo un poco que tiene Frederick Forsberg de no parar en sus proyectos e ir editando trabajos así un poco de manera más continua? Bueno, eso no depende de él realmente. Depende de ti, eso está claro. Pero claro, como te comentaba antes, mi idea desde el principio, desde que tenía la idea de formar una banda o todo y tuve el concepto de se puede lanzar algo físico, se puede lanzar algo, era un lanzamiento por año, porque yo tenía esa fantasía de Manowar en los 80 lanzando tres álbumes seguidos, Maiden, claro. a día de hoy no es tanto así, es más la ruta de lanzar singles y demás de manera aislada. Entonces, bueno, a lo mejor me replanteo cosas. Pero ahora tengo la facilidad, porque claro, mi parón durante el transcurso de mi vida ha sido eso, factores externos que me han parado totalmente. Entonces no he podido hacer las cosas como yo quería hacerlo, por muchas razones. Ahora mismo tengo muchas facilidades a la hora de plantear estos proyectos, pues porque... por muchas cosas. Porque lo tienes a la Entonces, mano. Lo tienes a la mano. No, pero por muchas cosas, vamos, es que no tiene nada... Es que no es solamente tener acceso a... A los medios. A cosas... Sí, no, es que son muchas cosas. Claro. Pero bueno, sí, eso también influye, vamos a ver. Yo antes estaba intentando grabar con mi interfaz de aquella manera y es más complicado hacer demos o muchas cosas. Ahora es que si estoy preparando mis canciones ya puedo oír el sonido final. Claro, el casi, resultado. Casi. Claro. Porque yo transmito mis ideas, las traslado a composiciones y él se encarga del sonido, eso se lo voy a dejar a él. Yo pongo mi opinión y todo eso, pero digo, mira, esto ya no es asunto mío. Entonces, el delegar... Claro, el delegar ciertas tareas en otras personas, desahoga mucho, ¿eh? Claro, es necesario. Si yo pudiera, no estaría haciendo los gráficos. ¿Sabes? No estaría haciendo de manager y de booking agent y de community manager y de pollas. Y de todo, o sea, yo lo hago por obligación. No porque yo quiera. Yo quiero ser cantante y compositora, quiero hacer mis canciones y tocar en directo. Entonces, el poder ir relegando ciertas cosas me facilita muchas cosas y a la hora de organizar, pues no es, o sea, no sé cuándo va a salir lo próximo, no sé cómo va a salir ni nada, ni cómo va a ser la forma final ni hostias, pero sé que va a haber futuros lanzamientos. Me gustaría que fuesen de una manera continua a ser posible, pero también viéndolo de otra manera ya veremos, es que no sé, ya veremos. Bueno, depende también del mundo. Claro, eso está claro. Like I ¿Qué tal la recepción de In Chains and Shadows? ¿Tú crees que a lo mejor el haberte unido un poco también a Cedric ha hecho que mucho fan de Cedric haya conocido, por tanto, a Bronze y haya sido más receptivo a la hora de no pensárselo y hacerse con el trabajo? ¿Los viejos seguidores de Cramp, tú has visto que han continuado apostando también por Bronze? ¿Has visto que esa unión, entre comillas, ha beneficiado el proyecto? ¿O quizás la pandemia, todo lo que está sucediendo, saturación del mercado, demasiadas cosas, impide un poco que todas estas cosas sean notables y visibles? Sí, a todo. Vamos a ver, por una parte, por supuesto que hay gente que conocía más su carrera y a la hora de descubrir la banda, pues lo han hecho a través de él. No tanto al no ser su banda principal, porque su banda principal es Blazing Stone. Sí, sí. Por otro lado, hay mucha gente que ha descubierto Blazing Stone, cosa curiosa, porque realmente dices, hostia, ¿cómo? Pero claro, sí, ha ocurrido. Hay muchos seguidores antes de cambiar el nombre que están ahí. Y eso, joder, lo agradezco mucho, porque cambiar el nombre era un movimiento muy arriesgado. Y por supuesto hay mucha gente que coge prejuicios como, hostia, ha cambiado el sonido, tal, no sé qué. No, no ha cambiado nada, tío. O sea, te estoy diciendo que las canciones, que muchas canciones están hechas antes de Gods of Death. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Me refiero a estilo. Sí, sí, ¿sabes? Sí, el estilo. Bueno, quizás y este trabajo es un poquito más rápido, vamos a decir, un poquito más veloz que el God of Death, que tiene un toque un poco más clásico, pero no, creo... O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que en el otro tema, en el otro álbum, pues estaba Preserving Time, que era un tema más largo, sí, para finalizar. Le quitas eso y ya está. Pero este disco, es que mi balance a la hora de plantear discos para mi banda es, por un lado... temas que tienen un sonido más heavy metal clásico, vieja escuela, que puede incluir muchos matices, o temas que tienen un corte más heavy metal épico, sí, sí, y están ahí. Correcto. Entonces, de una manera u otra, pero es que es el mismo balance que... O sea, te puedo sacar más o menos equivalencia de las canciones que tiene este álbum con las de Gods of Death y del futuro. Ya está equilibrado. Como que lo pienso, lo pienso así un poco en esquema, ¿sabes? Vale, vale. Sí que es cierto que hay temas más de corte épico que he dejado para el siguiente álbum, pero por eso, porque había un balance ya en este y no tenía sentido incluirlo aquí. Correcto. Pero simplemente por eso. Pero sí, es que es un cambio de nombre y ya está, ¿sabes? El tema de la pandemia, pues por supuesto que nos ha afectado. Es que ahora somos los últimos monos, pero sí que somos los últimos monos igualmente. Entonces, nos da igual. Tampoco acá. Y como has trabajado siempre a distancia, que eso lo has comentado muchas veces, para ti personalmente no ha sido un cambio muy, muy drástico. Enfocando a Bronze, ¿cómo van? Mucha gente se vuelve loquísima, sí, con eso. Claro, no lo entienden. Y bueno, eso es una de las cosas que nos da más risa. Porque no. O sea, vamos a ver, para empezar. A ver, ¿cómo digo yo esto? La gente, no sé por qué, entienden que hay otras bandas internacionales y ya está, muy bien. Pero en nuestro caso, se llevan las manos a la cabeza. Sobre todo, gente de España. Pues porque, por dos razones. Una está el despreciar todo lo que sea nacional. Entonces, si Bronce es español, mal. Pero si Bronce es sueco, mal también. Bien. Ah, sí. Pero mal. Porque claro, es como, sí, pero eres una garbancera, ¿eh? Claro, ¿qué haces diciendo que es una banda sueca? Solo lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Y dices, ¿qué me estás contando? Y hay gente que dice, esta que se cree sueca. Y digo, te he dicho en algún momento que soy sueca. Soy de Palencia, soy de Tierra de Campos. ¿Qué me estás contando? No te escuchan, no te oyen. ¿Cómo va a ser sueca? Es que de verdad, o sea, no sé decir ni mierda en sueco. Sí, bueno, no, ya no, mierda eso, precisamente se dice porque en sueco, pero... Claro, parece que todavía estás en la tierra vaciada con las palabras que utilizas. No, pero eso es el autismo, es lo coña, siento. Coña. No tienes que ver. Pues eso, que el tema de la residencia y todo eso, como que es el tema más a conversar. Y muchos me empiezan la entrevista entonces, ¿y de dónde sois entonces, tío? Pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Mi DNI? ¿Quieres ver mi certificado de nacimiento? ¿Qué cojones tendrá que ver? y como que se ofenden y es en plan de, ¿me vas a pagar el billete de avión para la banda para tocar en algún sitio? No, pues entonces, ¿qué cojones te importa? Bueno, aparte de eso, la mayoría de bandas, incluso que conocemos famosas, los miembros viven en distintas partes del mundo y no se le ocurre bueno, nada eso de, para empezar. Claro, decirle a Nico McBrien que porque vive en Brasil o lo que sea, ¿no? Por como, ejemplo, o Halloween because, porque el Teris vive exacto, en Tenerife. En Tenerife, tío, es que o mil bandas, es que no viven en el, Ya me pasaba cuando vivía en hay en mucho España, músico, ¿eh? Mucho músico internacional que vive en España y ni lo sabemos, ¿eh? Pero vamos, están todos sí, por ahí. Exacto. Bueno, el trabajo llevó unos pero meses. Que, quiero decir que esto ya me pasaba cuando vivía en Madrid y decían, pero entonces la banda es palentina o madrileña. La madre que va. Los localismos. Te toma por culo. Tío. O sea, es que eso es una cosa que está muy, muy, muy integrada en. A ver, pasa en todas partes, ¿eh? Mm. Pero, joder, el odio a lo nacional dentro de España es podrido. Es una pena. No lo sabes tú bien. Bueno, esas es guerras internas que tenemos. Sin sentido. Sí. Uno de esos sin sentidos para mí. Bueno, ha salido el trabajo, estábamos comentando. Un buen trabajo. A mí me encanta el disco. Ya te he comentado que tanto tu voz me ha gustado muchísimo. Cómo has trabajado aquí las melodías. Incluso me sorprendió muchísimo ya de primeras. Con el primer tema del trabajo, con Full, porque le das un toque melódico a lo que es el estribillo, cuando dices la palabra Full y todo eso, que me resulta súper curioso. La verdad es que en este trabajo te has exprimido mucho en el aspecto vocal, cambias de registro, por ejemplo, con el segundo single que editasteis, con Tyrant Spell, que es el tema que despide el trabajo, le das una agresividad que quizás en otros momentos pues no tenía, o no habías exprimido tanto, y aquí pues juegas con tonos muy agresivos y me parece un trabajo súper rico, súper variado, muy entretenido. Enrique Sobrino hizo la crítica del trabajo para Rogo entre Amigos y yo supongo que a Bronze lo enfocarás también un poco para el directo. Expectativas. Siempre pienso en el directo. Claro, expectativas. De hecho, muchos temas que se han quedado fuera ha sido porque no los vamos a tocar en directo, entonces digo, no tiene sentido. Claro. Ya de cara a tercer cuarto álbum, lo que sea, ya me puedo permitir más cosas en otro rollo. Ya, por ejemplo, tengo en mente canciones que no voy a tocar en directo. Vale, pues porque ya con los arreglos y demás. Vale, ya con eso. Sí, intención. Sí, totalmente. Correcto. Pero ya me lo puedo permitir. Pero claro, es que con un segundo trabajo, claro, el catálogo que necesito tener es algo claro, que vaya a servir para directo. Claro, un mínimo. Sí, ese ha sido realmente ese ha sido mi mayor criterio a la hora de seleccionar los temas, de poder decir, joder, los voy a poder defender en directo, yeah, con todo lo que necesita. Perfecto. Entonces, sí, para mí una banda es el directo. O sea, hay muchas bandas que son proyectos de estudio y ya está. Pero yo vivo de directo, o sea, yo en la sangre llevo el tocar en directo. Eso es lo que quiero hacer. Y a grabar y eso, me importa más, tres cojones, ¿qué quieres que te diga? Pero yo quiero tocar en conciertos. Es lo que me da el aire. Claro, todas esas situaciones que hemos hablado ha dado que lleves un montón de tiempo, podríamos decir, prácticamente parada sin poder actuar. O, sí. Y estarás que te comen los demonios con un nuevo trabajo en el mercado y estarás buscando lo posible para por fin a Bronze sacarlo a la luz en directo, ¿no? Sí, a ver, realmente hemos estado dando conciertos secretos. Ah, vale. Jeje. Pero claro, no hemos dado conciertos con el álbum ya fuera. Y vamos a tocar el primero en 2 semanas, cosa así. Tenemos un par de conciertos, algunos no están anunciados porque no se pueden anunciar, son eventos privados y demás. Y ya por fin, presentando las canciones diciendo, esto es de un álbum que ha salido. Ya. Yeah. Porque estábamos tocando los conciertos diciendo, esto va a salir en algún momento, ¿sabes? Pero sí, va a haber fechas, claro. Y España quiero que haya más. ¿España qué? Cuando me llamen. O sea, vale, pero ¿tú estás intentando algo o cómo está la cosa? Cuando me llamen. Vale, vale. Ya saben dónde encontrarme. Vale, vale. Todo el mundo, ¿sabes? Bueno, es bueno saberlo. Claro. Bueno, Mina, llevamos 2 horazas prácticamente. Ay, como si quieres 4. Y podríamos continuar con esto, pero aquí ya lo sabes. claro, lo importante una es que volvieran a escucharte, que conocieran un poco a esa mina más íntima, no íntima del todo, pero más personal, más familiar, y luego ese desarrollo musical, esa evolución, esos cambios de nombre y lo que es hoy en día. La verdad es que me lo he pasado como siempre que me junto contigo muy bien, he disfrutado mucho. La gente ya empieza a conocerte en Rogue Entre Amigos. ¿Y qué te gustaría decir antes de despedirse a toda esta gente que nos escucha? Y bueno, para que conozcan a Bronze, para que le den la oportunidad, no sé, tienes ahí el micrófono abierto para lo que quieras. Ay, yo ya tengo mi muletilla, esta es la era del bronce, y así me ahorro decir nada más. Joder. Bueno, esa era tu frase cuando hiciste el cambio de nombre. Hoy lo utilizo, yo soy muy redicha, hijo, esto ya se queda para... Yo el marketing aquí. Branding. Up the irons. Exacto. Mm-hmm. Hay que saber, esos mensajes subliminales, es verdad que sí. Se te meten ahí en la cabeza y bueno, recuerdo yo, estando en la mili, que estábamos en una máquina de pinball, habrá gente que sabe lo que es, otros no lo sé, y había un simbolito que salía en todos los discos de Maiden y uno que estaba haciendo la mili conmigo, nunca habíamos hablado, estábamos allí, pero bueno, nunca habíamos hablado de música y nos quedamos mirando el simbolito y dijo uno de los símbolos de Maiden, y dice, joder, ¿te mola el heavy metal? Sí, y a partir de ahí nació una hermosa amistad. Así que mira, así son las cosas, casualidades de la vida, te juntan con gente y te hacen hacer cosas como este Rock Entre Amigos, que son 2 horas hablando contigo y quizás lo que nos quede en un futuro. Mina. Claro, espero, tú llámame cuando quieras. Que ya lo sabes. Yo aquí ya sabes que carraca. Sí, para un roto y para un descosido. Así que, sí. Mina, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Bueno, cuídate. Muchas gracias por tenerme aquí y por hablar. Lo que haga falta. Cuídate, suerte. Igual. Y recuerdos a... Cedric, que estará por ahí contigo, ¿no? Uh-huh. Así que espero verte pronto, creo. ¿Puede ser? Sí, por otros asuntos, pero sí. Efectivamente. Noviembre. Eso, pronto, ahí... Bueno. Pronto habrá confirmaciones oficiales y toda esa mierda. Bueno, ¿sí? Lo dejaremos por ahí. Pero bueno, ya lo sabes. Sí. Lo dejaremos por ahí. Sí, no digamos nada, no sea que... No hago spoiler. Mira, justo lo estaba hablando ayer, que se va a decir pronto. Vale, que ya hay ganas de confirmar eso, así que bueno, dejamos a la gente en ascuas un poco, porque este programa desde que lo grabamos hasta que salga no tardará nada en la edición y poco más, y nada, Mina, nos escuchamos pronto. Venga, adiós. Un abrazo. Gracias.